Legales en las ondas. Buenas tardes a todos los oyentes de Legales en las ondas, el programa que trata solo de derecho, de justicia, tribunales, procuradores y abogados, y que está enfocado a personas ajenas a esta profesión, pero también es de interés a profesionales. Ante todo, luchamos por la dignidad de la profesión, por la desconexión digital y, sobre todo, y esto es un reto particular, por el turno de oficio, al que tanto letrados le debemos tanto. Hoy tenemos el cierre de una candidatura a las elecciones para candidato a decano del ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Buenas tardes, Marius. Hola, buenas tardes, Armando. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues fíjate que el lunes hemos estado aquí y ahora es un miércoles y de vuelta. Gracias, sí, por invitarme. Es un placer para mí siempre participar en tu programa. Uh-huh. Y bueno, espero con mucho interés escuchar a mis compañeros esta noche. Seguro que sí, seguro que es un programa muy interesante. La candidatura es de Miguel Durán Campos. Y os voy a ir presentando a la gente que tenemos. Hoy quiero decir que ha sido un caos. Tenemos mucha lluvia, nos falta un invitado que va a ir en la candidatura de vicedecano. Y nos falta un diputado que va a entrar por teléfono en un principio. Entonces estamos esperando al vicedecano, pero vamos a empezar porque si no nos pilla el toro y yo tengo ilusión con este programa. Yo quiero contar un cuento antes de nada. Un cuento. Érase una vez un joven que no quiso estudiar. Y siempre su padre había querido que fuera o abogado o militar. Pero la juerga, las chicas y todas esas tonterías, no estudió. Pero ya en la madurez entendió la necesidad de estudiar. Y cuando su padre moría, y el cuento que me contaron parece ser que literalmente, este chico le preguntó a su padre, ¿quieres que sea abogado? Cerró y abrió los ojos en señal de que sí, y se sacó la carrera de Derecho. Nada más terminar, se colegió para colegiarse. Entonces ya tenía secretaria. Me contaban en el cuento que este hombre ya no tenía todavía nada que ver con el derecho. Y un día, nada más terminar la carrera, bajando por la calle justo enfrente del colegio de la abogacía, bajaba con la secretaria y le decía, esté donde esté mi padre, tiene que estar orgulloso de mí y de este colegio. Cuando pasó un tiempo vio que el colegio necesitaba cambios. Y yo, que cuando me contaban este cuento inventado, vi que el de cuento tiene toda la razón. Ya con el programa de radio he querido poner en estas elecciones, que son las primeras que me han pillado con un programa de radio, un granito de arena, para ver si podemos cambiar eso. Y por eso estáis hoy todos aquí, para ver si podemos cambiar la casa de todos, porque este hombre del cuento, soñaba con su casa, con la casa de su trabajo, con la casa que tanto le costó poder entrar. Y por ello, yo, que me vi no reflejado, porque este cuento está inventado, he querido un poco sacarlo, porque esta casa hay que sacarla para adelante. No está Jesús todavía, vendrá, y tengo en el teléfono, por darle cabida más rápidamente, voy a entrar con él, a Santiago Milán del Bosch. Buenas tardes, Santiago. Muy buenas tardes, Armando, y a todos los oyentes de este magnífico programa. ¿Cómo estás? Pues mira, no sé si he cruzado la Castellana o el Mississippi. En Mississippi, porque me ha llegado el agua por todos los pasos de peatones, a no ser que me hiciera el largo desde Cibeles a la Plaza Castilla y cogerlo por arriba. Todos los pasos estaban cubiertos y además sin ninguna posibilidad de coger taxi, Uber o nada por padecer, que tuviera ese padecido. Y eso es lo que hay que entender y ser indulgentes con la gente que no ha podido llegar hoy a la cita de tu programa. Y yo atiendo ahora bajo un toldo en un restaurante que me ha acogido y con un café con leche para de calefacción. Bueno, pues que sepas que se te agradece, que se te agradece la entrada. Bueno, no sé, ¿qué te parece lo que yo he contado un poco de la casa de todos? ¿Tú crees que hay que hacer algo? ¿Tú crees que hay que alicatar la cocina, por lo menos, de nuestra casa? Bueno, pues no solamente alicatar, que es lo que se ve por los ojos, sino que hay que cambiar las cañerías, que es lo que no se ve. Hay que levantar por qué no funciona la calefacción, por qué no llega el agua caliente y, ahora que está tan cara la electricidad, por qué no hacer una conducción de gas para la calefacción. Lo que quiero decir es que me ha parecido muy interesante lo que dices, Armando. Es nuestra casa, nuestro colegio. Tenemos que sentirla como propia. Y ese no es el sentimiento que tienen los 77.000 colegiados del ICAM. Y la prueba está en que en los procesos electorales ni siquiera se alcanza el 3% de los votantes. Existe un desapego. No sienten la casa del Colegio de la Abogacía de Madrid. A final de mes. Y esto es lo que no puede ser. A final de mes. Mira, el otro día, y perdóname que te corte, y si me permites voy a enlazar con... Es que no quiero decir los nombres, con las dos invitadas que tengo aquí. El otro día una amiga de Marius y mía, Carolina Borreguero, buena amiga y buena abogada, decía que no sentía el colegio, que no sabe lo que es el colegio, que no sentía. Entonces, bueno, yo creo que eso sí que hay que cambiarlo. Y para eso contamos con vosotros. Quiero presentar a una compañera tuya, a Bella García Villanueva. ¿Lo hacemos así o no? Perfecto. Tenéis que juntaros al micrófono. María Bella Villanueva, que lo estoy leyendo, estudió en la Facultad de Derecho y tiene su propio despacho. No me voy a enrollar mucho en los currículum, porque todos sabemos quién es Miralde Bosch, todos sabemos quién es Bella Villanueva y todos sabemos quién es Yasir. Entonces, no me quiero enrollar mucho. Si lo hubiéramos tenido todo el tiempo como antes, sí lo hubiera hecho. ¿Qué piensas tú de la casa? ¿Qué piensas de lo que ha dicho Santiago? ¿Y qué piensas de nuestra casa? Y digo nuestra. Buenas tardes, Armando, y buenas tardes a todos los oyentes. Pues comparto la opinión de la mayoría de los compañeros. No sentimos ahora mismo el colegio como nuestra casa. Nos limitamos a ir a hacer gestiones. Tienes que juntarte un poquito más y chillar si puedes. Nos limitamos a hacer gestiones indispensables y poco más. Bueno, hasta el punto de que se han dirigido a mis compañeros, que son no ejercientes, y me preguntan, ¿cómo puedo votar? Porque no tienen ni siquiera el carnet de colegiado. Es decir, puedo votar con el DNI, fíjate la relación que tienen tanto los ejercientes como los no ejercientes, que también forman parte de este colegio. Y también les debemos dar cabida al mismo. Entonces, entiendo que sí, tenemos que adoptar o fomentar un reconocimiento del colegio por parte de los propios letrados, que nosotros sintamos el colegio no solo como propio, porque como una palabra, simplemente lo que necesitamos es un apoyo, una cercanía, que ante un problema tengamos a alguien dispuesto no solo a escucharnos, sino a adoptar medidas y acompañarnos, tanto a nivel externo como también con los propios clientes o con quejas que podamos nosotros dar respecto del resto de los operadores de la Administración de Justicia, que lamentablemente no siempre somos buen tratados. Yasir, a ver, lo digo, María Yasir Sandy Rojas. Correcto. Si hubiera nacido en España sería María Pérez. Muy buenas tardes, Armando. Buenas tardes a todos los oyentes que hoy están siguiendo tu magnífico programa. Muchísimas gracias por la invitación y dar cobertura a nuestra candidatura. Yo tengo tres nombres, como boliviana, boliviana, Yasmaren, María, Yacir. Como española, María Yacir. Pues seguro que ayer lo puse mal también, o sea que... ¿qué opinas de la casa? Y ya nos metemos en vuestra materia, Santiago. ¿Qué opinas de la casa de Yacir? De nuestra casa. Yo coincido con mis compañeros y con la opinión de muchísimos compañeros. ¿Cómo vemos los colegiados al colegio? Como una casa. ¿Cómo deberíamos de ver los colegiados al colegio? Como un hogar. No es lo mismo una casa que un hogar. Cuando un colegiado está pasando las vicisitudes en el ejercicio de la profesión y necesita el apoyo del colegio, es lamentable que no lo tenga. Ahora, para estas elecciones del 20 de diciembre, antes de que se presentase la candidatura de Miguel Durán, en la que vamos nosotros, que fue de la última en presentarse, en salir a la luz, yo veía en los diferentes grupos de WhatsApp que los compañeros no se sentían representados por ninguna de las candidaturas que ya estaban públicamente, vamos... Sí, presentadas. Presentadas. Cuando se presenta la candidatura, cuando nos reunimos, cuando la hacemos, que el día de la presentación os hemos contado cómo ha sido esa historia tan bonita, pues yo me sentí identificada. Y yo al ver a los compañeros que tienen una trayectoria profesional previa, no necesitan esa cuota de notoriedad, no están buscando eso. Lo que realmente están buscando es servir. Lo que Miguel Durán dijo, estamos aquí para servir y no para servirnos. Santiago, esto es un debate, así que os podéis cortar, ya sé que estáis en el mismo equipo, os podéis cortar y podéis decir lo que queráis. Ya estamos Marius y yo para meteros los dedillos en los ojos. Bueno, pues contarnos qué es lo que lleváis en vuestra candidatura, que ahora cuando venga Jesús también lo dirá. Pero como todavía no está y yo quiero ir avanzando, porque lo que yo quiero es que los colegiados sepan lo que lleváis, pues contarnos un poco qué novedades, si lleváis novedades, algo de los jóvenes, os preocupan mucho. Yo sí. Estuve en vuestra presentación, me gustó, y bueno, algo de los jóvenes oí y cosas así, pero yo no lo voy a contar, lo tenéis que contar vosotros. Bueno, pues si quieres empiezo yo diciendo lo que no llevamos. Ah, vale, ¿no? Vale, vale. Si este programa puedes hacer lo que quieras. O sea, sí, claro. Bueno, pues mira, no llevamos ni hipotecas ni pretensiones de recolocación. Es decir, no llevamos hipotecas porque no nos apoya ningún grupo financiero, ni siquiera somos franquicia de ningún otro colegio, como puede ser el de la Abogacía de Barcelona, ni tenemos en nuestra candidatura a algún representante de gran despacho y así asegurar una serie de votos, con todo el respeto que merecen evidentemente todos los abogados y abogadas que están en los grandes despachos y también los que están en las pequeñas boutiques o están en su propia casa. Es decir, no llevamos ningún compromiso de complacencia, pero tampoco llevamos ninguna pretensión de recolocar. Somos ya unos mayores, otros más jóvenes, unos feos, otras guapas, pero no pretendemos recolocarnos. Es decir, cumplimos un compromiso con esos compañeros con los que estamos compartiendo las trincheras del turno de oficio, las improperios que se reciben en alguno de los juzgados, las incomprensiones y falta de amparo por parte del colegio, porque no es nuestro hogar, ni siquiera es una casa en la que nos sentimos a gusto, porque no se acuerda de nosotros más que para pedirnos las cuotas. Y no tenemos ninguna pretensión de colocarnos el día de mañana en la corte de arbitraje. Estáis ya todos colocados, ¿no? Que era lo que decía... No, porque ya estamos. Yo, en mi caso, claro. Yo he sido fiscal, miembro del Ministerio Público. He sido, y lo soy, pero en excedencia, miembro de la carrera judicial. He sido socio de un gran despacho. Ahora estoy en un despacho familiar. Yo ya lo tengo todo, conozco todo, puedo hablar de mi experiencia, y además tengo tres hijos que me siguen en la profesión. Es decir, conozco los problemas que tiene el joven cuando para poder ejercer tiene que pagar la cuota, y si no, no puedes ejercer porque es obligación del colegio, el darte la inscripción como tal si pagas la cuota. Es decir, conozco todos estos problemas y sí que, efectivamente, sin ningún compromiso, quiero aportar esa experiencia. Y ahora pueden decir mis compañeras qué es lo que además aportamos de nuevo que no hacen otros respecto a las cuotas, respecto al tema de conciliación y sobre todo respecto al tema novedoso que hemos propuesto de que los servicios jurídicos no tengan un IVA del 21%, porque si se considera que está ligado al derecho fundamental de la defensa y la tutela judicial efectiva por parte de un profesional titulado, pues evidentemente debía estar al menos con el mismo IVA que los servicios médicos, pongo por ejemplo. Está claro. Pues os ha echado el guante. Bella. Fundamentalmente, o lo que proponemos nosotros a nivel económico, o porque nos parece importante apoyar tanto a los abogados del turno de oficio como a los abogados que se van a incorporar de nuevo, o que se acaban de incorporar, pues proponemos una reducción de las cuotas del 50%, que nos parece importante para los abogados del turno de oficio. Asimismo, para los abogados que... Senior, vamos a llamarlos así. No, sobre todo no. Para los abogados que durante los tres primeros años, de colegiación estén exentos de pago, y también en aquellos casos en los que exista una especial necesidad, se queden exentos de esta situación. Y nosotros damos una especial importancia tanto al senior, a efectos de que pueda acompañar a los abogados jóvenes en el inicio de la profesión, que ante dudas que tengan una especie de tutor, que puedan colaborar. ¿Y eso cómo lo vais a hacer? Aportar. Bueno, nosotros intentamos... Yo soy muy preguntón, sí, y espera que empiece que, Marius. La verdad que está en... Pero es así, Santiago, aquí estamos para saber. Así es. Sigue. Desde luego. Sigue, Bella. Bueno, la idea es crear un fondo de colaboración, ¿no? De abogados que estén mayores, que estén dispuestos a colaborar, y entonces esos, facilitarles los contactos. Mayores y con experiencia, me imagino. Sobre todo con experiencia. Exactamente. Que estén dispuestos a ayudar. También está relacionado con la formación de estos letrados nuevos, que también va a ser una formación que queremos que sea continua y a ofrecer una especialización que es importante, que consideramos que los abogados tienen que tener la suficiente especialización para abordar las materias, no lanzarnos sin tener ningún tipo de especialización. Pues yo tengo que decir, y déjame que te corte, que eso sería maravilloso. Yo empecé mayor, o bueno, entonces era un niño, pero ya era mayor. Yo eché de menos eso. Yo, que he sido comercial, tuve que decirle, Santiago, tuve que decirle a una compañera de una academia que yo iba, yo te meto clientes y te enseño a vender y tú me enseñas derecho, que llevaba 5 o 6 años, mucho más joven que yo. Si yo hubiera tenido eso, yo creo que eso es una idea muy buena. No sé qué opinas tú, Marius. Sí, hombre, desde luego, todo que es para apoyar al joven abogado, pues yo lo veo muy bien. Porque todos hemos pasado por aquí. A ver, yo... Da igual de la edad que uno entra. Eres joven abogado, sí, pero tú con yo... 40 o con, pero 25. Marius, yo más que nuevo, o sea, más que joven, yo diría nuevo. Porque a lo mejor, sí, joven, oye, joven un tío profesión. Con 30, 35, 40 años que quiere ejercer la como me pasó a mí y a ti, bueno, ya, claro, pues a lo mejor necesita también ese apoyo. Joven en la profesión. Exactamente. Sí, sí, sí. Un abogado Nobel, un abogado Nobel, independientemente de la edad de la que tenga. Y algo muy importante que también proponemos nosotros es adaptar los horarios de los diferentes cursos que realiza el ICAN al horario laboral. Bueno, de los cursos tenemos que hablar luego, si os parece. Porque... En cuanto a la formación, me refiero, que sí. La formación es importante. Entonces, no solamente la formación por parte de compañeros, de una bolsa de compañeros que ya tengan una experiencia previa, sino también hacer que los horarios de esa formación sean compatibles con los horarios laborales. Vale, a mí me parece muy bien. Si eso... Esto lo hemos comentado, Armando. Sí, lo hemos sí. comentado porque por la mañana es imposible, que es un curso que tardas 3 o 4 meses en acabarlo, y de lunes a viernes, todas las mañanas, tienes que estar presente, pues yo no lo veo viable, porque es imposible. Sobre todo si eres un abogado ejerciente que trabaja. Si no trabajas, no pasa nada, absolutamente sí. nada. No sé si sabes, Santiago, y me refiero a Santiago, porque como no le veo, quiero sentirte. No sé si sabes, Santiago, y vosotras lo tendréis que saber, que ahora cuando faltas un día, que es a lo que se está refiriendo este Marius, te cobran 25 euros. Y a mí eso no lo sabías. No. Pues te cobran, tú tampoco. No, me sorprende mucho. Es una medida nueva. Pues te cobran, sí, es muy nuevo. Santiago, te cobran 25 euros. Tú que eres abogado y llevas mucho tiempo. Pero, ¿quién cobra esos 25 euros? El Colegio de Abogados. Ah. O sea, la formación, el curso, exactamente, te cobra 25 euros y luego tienes que repetir el curso entero. ¿Cómo lo ves? Claro, yo soy más de la opinión de que ya estoy harto, para eso está Pedro Sánchez, para prohibirnos y multarnos. Lo que hace falta es incentivar. Sí, sí, pero eso está pasando en nuestro colegio. Y tú que eres abogado y vosotros, aquí estamos 4 abogados, 5 contigo. Los juicios, por lo menos en mi pueblo, como decía yo, Salamanca, son por la mañana, Santiago. Sí, sí. Si tú tienes un curso, si tú tienes un curso por la mañana y por la tarde van clientes y tienes que hacer cosas, y los escritos yo los hago por la tarde, y me imagino que todos lo hacemos así. Si tú pierdes un día, dice Marius, en uno de 3 meses y en uno de 15 días, si tú pierdes 1, 2 o 3 días, que tienes que pagar 75 euros. Eso está existiendo, ¿eh? Eso, meteros en la página, porque eso existe. Indignante, me parece, personalmente. Pues nada, pues será una de las primeras medidas que adoptaremos en cuanto el día 20 de diciembre los compañeros nos den esa confianza que necesitamos, votando a Juntos por la Abogacía, porque luego todo lo que huela a sinsentido, a represión, a falta de incentivar y sentirte a gusto en tu casa, eso lo vamos a quitar, y desde luego esa es una medida interna que así es como va a parecer. Yo estoy indignado porque no me extraña. Porque yo tengo ese, y Marius también, yo tengo ese, nosotros tenemos ese y problema, pero vosotros también lo tenéis que tener. Y Yacir también indignada. Claro, pues 25 euros, no tenéis más que meteros en la página, ¿eh? O sea que, Marius, no nos estamos inventando nada. Y a mí eso me parece más dinero. Como no hay dinero y hay que sacar dinero, yo no lo sé, a lo mejor no, a lo mejor bueno, es que a lo bueno, mejor no, yo no lo sé, pero pagar 25 euros por cada tarde que faltas, a mí me parece un abuso total. Hay una falta absoluta de transparencia de a dónde va el dinero, cómo se retribuye a quién, se gasta con algún control, hay auditoría que haga un seguimiento y trazabilidad de mucho dinero, porque es que son muchísimos abogados colegiados y son cuotas muy considerables. Y verdaderamente lo que hace falta es dar servicios, no ser una caja recaudadora. Sobre todo una caja recaudadora para no prestar servicio. Porque solamente se acuerdan de mí cuando si me dan una clave para el aparatito blanco del Exnet o para domiciliar la cuota. Pero verdaderamente, sí, lo sé. Sí, últimamente, desde que se está el proceso electoral, la Junta se ve, están mandando muchos mensajes sobre las cosas que hacen y los cursos que hacen, quizás para decir que la continuidad de estas cosas buenas es votando pues a uno de los candidatos que están ahora mismo en la Junta. Verdaderamente, no, estas cosas hay que cambiarlas, pero sobre todo quitar ese desapego. Luego yo hablaba también dentro de la formación, el capítulo que han hablado las compañeras María Yacir y Bella, bueno, pues no solamente está esos cursos, esa tutoría que precisa el abogado Nobel, no necesariamente joven, sino además que exista una formación online o una comunicación informativa de cuestiones jurídicas de importancia y que afectan a la profesión de abogado. Y acaba de haber una sentencia muy importante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de diciembre de 2022 en que dicen, no, los abogados tienen el deber de guardar secreto y por tanto no es correcto lo que dice una directiva respecto a que tengan que comunicar operaciones de tipo agresivo o transfronterizo. Bueno, pues claro, ¿sabe cómo he conseguido yo la sentencia? No. ¿Cómo? Cuando se tuvo conocimiento, pues yendo a un periódico generalista y poner en Google buscar texto sentencia. Sí. Yo lo que desearía es que mi colegio me lo comunicara. Pero como eso, hubiera una ventana en la página web de formación por materias, accidentes laborales, la última jurisprudencia. Lo tienen los jueces. ¿Cómo no lo tiene un colectivo como el Colegio de la Abogacía de Madrid? La formación es constante, es necesaria y además, te voy a decir una cosa, Armando. No termina nunca. Un abogado, si quiere ser un buen abogado y seguir ejerciendo, no puede dejar de estar formado. Y sobre todo en una sociedad en que hay 17 autonomías, 8.000 municipios, cada uno dicta sus ordenanzas, sus leyes autonómicas, estatales, y encima en la proposición de ley de la sedición te meten un adicional que no tiene que ver nada con la materia para que todavía donde piensan poner, pues como inhábil el periodo navideño, que todavía no lo sabemos si va a tener lugar este año. Que ya está bien, que es que falta para la lotería una semana, Santiago, Bella y así, falta una semana, y no sabemos si vamos a trabajar o no vamos a trabajar. Vamos a trabajar, lo que no sabemos, trabajar, uno trabajará a su manera, pero lo que no puede ser es que me venza un plazo el día 22. Claro. O el día 4 de enero. Plazos que si son inhábiles, pues se suspenden, como efectivamente lo suspenden para su trabajo los jueces y los letrados de la Administración de Justicia. ¿Por qué me tienen que notificar una cosa el día 30 de diciembre? No. ¿Por qué me tienen que correr los plazos si no es urgente? ¿No os acordáis, Santiago? Que son urgentes, sí. O sea, que pedimos también... Bueno, pues esto, al fin, no se lo ha apuntado nadie, pero parece ser que se va a recoger... Ojo, en la reforma por proposición de ley vía enmienda a la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial o de la sedición. O sea, habrá que buscar un día sobre derecho a conciliación del abogado y buscar, en materia de terrorismo. Porque es que, como así legislan, pues ese es el tema. Si tuviéramos un colegio que nos informara y que nos dijera en qué trámite está, para este año no va a haber días inhábiles. O sí, se va a hacer por real decreto ley, esos que utilizaba tanto el gobierno en la época de la pandemia y del estado de alarma declarado inconstitucional. O lucharemos hasta el final y se va a agilizar en cuanto lo apruebe el Senado. Información que no tenemos al día de hoy. No. Bueno, formación e información es fundamental para los colegiados. Yo creo, no sé si varios estarán de acuerdo conmigo, también, y vosotras podéis intervenir, yo creo también que hay mucho gasto, esto es una opinión personal, mucho gasto de apariencia, de gente que hay una señorita que va, que una presentadora que cobrará mucho dinero, hay, no sé, yo creo que se debería de, esto es una opinión personal, de ahorrar algo más. Y dedicarlo, pues eso, a formación, a arropar un poco al abogado, y algo así. Yasir. Efectivamente, al hilo de lo que también comentaba mi compañero Santiago y tú, Armando, las cuentas no están claras, no son claras, por eso nosotros... Es que yo creo que lo primero que tiene que hacer... Yo no sé lo que tú piensas, Mario, te voy a dar la palabra ahora, que me interesa mucho tu opinión. Lo primero que tiene que hacer una junta, la que entre, la que sea, me da igual. Una auditoría. La que sea. Es una auditoría. Una auditoría. Y nosotros nos comprometemos a hacer esa auditoría. Marius. Sí, pero yo creo que será complicado si las cuentas anuales ya están aprobadas y sabes que están aprobadas y sabes también cómo se aprueban esas cuentas, es muy difícil que se cambien, salvo que hay una junta extraordinaria que cambie esto. Pero eso se puede hacer. Sí, será complicado, te lo digo yo. ¿Qué opináis del voto delegado? Bueno, pues yo el voto delegado está prohibido por los estatutos del Colegio de la Abogacía de Madrid. Pues me deja, loco con lo que estás diciendo. A ver. Sigue, claro, sigue. Está prohibido, pero resulta que los que tienen que dar ejemplo de cumplir con la norma somos los primeros, no nosotros, ¿eh? Pero estamos denunciando y somos los únicos en que lo estamos diciendo. Se está haciendo un fraude de ley, que es utilizar un truco para perseguir un algo prohibido por la ley, en este caso por el estatuto. Resulta que todos conocemos que se han organizado por una candidatura y además, como lo hemos denunciado, lo vamos a decir con todo el respeto a las personas, ¿eh? Uh-huh. Pero el candidato Ochoa, bueno, pues organizó una fiesta en una discoteca y para entrar y poder consumir gratis la copa y después el jamón de jabugo entreverado, había que mostrar el carnet de identidad, ser escaneado por un notario y firmar ante él para solicitar al colegio que manden las las candidaturas, se supone que todas las candidaturas al domicilio que indicaba. Pero para que no se moleste usted, señor abogado, que está muy liado, y tómese la copa, mire qué bueno el jamón, para que no se moleste, ponemos como domicilio de recepción de estas candidaturas el mío, yo, el candidato. Y resulta que no hace falta ser muy listo para saber cuál es la papeleta que va a poner el recepcionista, el receptor, mejor dicho, de esas candidaturas. ¿Esto no es acaso voto delegado? ¿No se está delegando bajo el subterfugio de que lo he consentido ante notario en la puerta de una discoteca? ¿No es acaso esto delegación de voto? Esto es una tomadura de pelo, y hay que decirlo. Y así lo hemos denunciado. Pero claro, lo hemos denunciado ante el propio colegio, ante la propia Junta de Gobierno, y ante su desestimación, evidentemente, a la Comisión Electoral. Pero claro, ¿y qué va a pasar? Que la Comisión Electoral ha sido nombrada por el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, donde son mayoría la Junta de Gobierno. Es decir, yo me lo guiso y yo me lo como. Me parece verdaderamente algo vergonzoso. Por cierto, esto no ha quedado así. Se ha interpuesto un recurso contencioso electoral. O sea, que vais a por todas. A la espera de que resuelva el Tribunal Superior. Vais a por todas. Ahí. Sí, o sea, nosotros no tenemos pelos en la lengua. Lo podemos decir mejor o peor, con más énfasis o más bajo. Pero lo vamos a decir, lo estamos diciendo y además queremos cambiarlo. O sea, no queremos más de lo mismo. Todas las candidaturas es más de lo mismo, con alguna excepción. Nosotros somos nuevos, nos involucramos nuevos. Venimos personas que tenemos experiencia en la función pública como magistrados o como fiscales. Venimos personas que tienen una experiencia del toro de oficio y de la defensa de los derechos fundamentales de la extranjería, del mundo del corporate, de los pleitos que hay en torno a la familia, en divorcios y violencias de tipo doméstico. Tenemos toda la experiencia y lo que queremos decir es que esto que están haciendo no está bien, porque de luego a mí me encargan como abogado impugnar por fraude de ley una de estas actuaciones y de luego que esto tiene su nombre. Uh-huh. Pues muy clarito. Mario, ¿qué opinas? Nada, yo no entiendo cómo está prohibido el voto delegado, pero mientras tanto se puede votar en la Junta con votos delegados. Y ya sabes que... Sí, sí, sí. Ah, bueno, eso es otra cosa. Perdona, Mario, es especialmente. Estoy hablando del voto delegado para las elecciones del 20 de diciembre. Yo preguntaba, pero está muy bien respondido. Quiero decir que, o sea, es una pregunta no hecha, bien respondida. Yo preguntaba por lo que está diciendo Mario, por el voto delegado. Es que me queda ahí un poco pillado. por el voto delegado en la Junta, de que hay gente que puede llevar, yo no sé si lo llevan o no, pero puede llevar 100, 200 o 300 votos. No, es más, ¿lo sabías? 500. ¿Lo sabías? Sí, sí, incluso sí, 500, sí, sí. Y los presentes no pueden votar nada. Claro. Aunque se oponen a un proyecto, pues con los votos delegados puedes sacar adelante cualquier propuesta que se hace. ¿Qué opináis de esto? Bella. Nosotros, vamos, nuestra candidatura está en contra del voto delegado. Entendemos que el voto debe realizarse dentro de una legalidad y del cumplimiento de unas normas. No se puede permitir que una candidatura, perdona, que alguien se dedique a captar votos y que tumbe cualquier proyecto porque tenga mayores conocidos o porque haya sido más pícaro a la hora de pedir esos votos. Entonces entendemos que no, que debería estar prohibido. Yacir. En cuanto al voto delegado que acabas de mencionar, Armando, sobre que un miembro de la Junta puede llevar 500 votos, pues estoy en contra de eso y me parece vergonzoso. En cuanto al voto delegado de verdad, si algún compañero tiene la intención de delegar, eso no existe. Me parece indignante. ¿Cómo no puedes delegar tu voto? Delegación de voto. No, tú puedes. Vamos a ver si el voto delegado puede ser, pero con un límite. Es decir, yo puedo representaros a vosotros tres. Y a Santiago. Efectivamente, no, cuatro, 500. Tres, no lo, a 500. A 500. Claro, abogados eso, o abogadas. Eso es tan fácil como decir, Menganito tiene un tope. O tú, Santiago, sabrás más que yo de esto. Pero puedes delimitar eso, ¿no? Digo yo que se puede perfectamente delimitar si creemos en que los procesos y las juntas tienen que ser y han de ser democráticas. Claro. Es decir, la delegación de voto está permitida para casos excepcionales y con un límite, hasta 10, por ejemplo. Y eso se puede recoger así. Lo que no vale es que muchos de estos miembros de las juntas que pertenecen a grandes despachos o que tienen ligaciones con ellos, pues consigan delegación de voto y tomen las decisiones contra el parecer democrático de los que están presentes y que están manifestando su opinión en contra. Está llegando Jesús. Jesús, siéntate. Vale, donde tú quieras. Donde tú quieras. Te habías dejado para que presidas la pero mesa. Pero siendo cinco, donde tú quieras sentarte. Rosana, ¿tú te puedes sentar ahí o aquí, donde tú quieras? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros, muchísimas gracias y disculpad. No, yo lo siento porque el programa va a ser un poquito más corto porque luego hay gente. Pero bueno, que sepas, no sé si habéis oído algo, que está siendo, Marius, un programa muy suculento. Muy suculento. Hemos... Y más suculento que va a ser con una exclusiva que te voy a dar. Ya venimos, Santiago, y me refiero a ti porque no te veo, pero ya venimos tocando las narices. Sí. Ya, no, luego, pues Santiago, que no se ha mordido la lengua. Se va a ser innovar. Decir cosas nuevas que las sienten todos los abogados, pero que no se dice. Nosotros hemos dicho, no te lo pongas, porque no lo oyes, escucha, lo oyes. Se escucha en el altavoz. Mejor. Hemos estado hablando de una cosa que no sabía Santiago, ni Bella, ni... que ahora en los cursos, y eso si salís lo tenéis que quitar, Jesús, o sea, eso es una obligación. Cuando faltas un día, te cobran 25 euros. Madre mía. La verdad que es que los cursos de formación del colegio, que tiene que ser un servicio para todos los compañeros, lo que no puede ser es un sacacuartos para la gente, ¿no? Si faltas un día, lógicamente es porque tendrás otras obligaciones. Los abogados, y sobre todo por la mañana, Jesús. Exactamente, tienes otras obligaciones. Hay que recordar que un abogado es una persona autónoma por lo general, que tiene que ir a mil sitios, a mil lugares, y que se tiene que estar buscando el pan como puede. Por lo tanto, ese tipo de sanciones pecuniarias me parece una aberración más que habría que nada más llegar al colegio quitarlas de medio. Pues manera que lo digas, ya lo habían dicho tus compañeros, ¿vale? No esperaba menos. Luego hemos estado hablando, estábamos hablando ahora del voto delegado. Santiago ha tocado una cosa de una discoteca y tal, pero yo me refería al voto delegado de el colegio de las juntas. De las juntas. De las juntas, tú sabes, ¿no? Sí, claro. No, que hay gente que lleva, a lo mejor puede llevar 100, 200 votos, ¿no? Y 500, nos ha dicho Mario. Sí, yo no quiero apretar tanto, pero Marius tiene razón. Lógicamente, aquí hemos dicho que hay que acabar con los chiringuitos del colegio y que un señor vaya con 500 votos delegados. Quiere decir, primero, que el abogado normal deja de participar en el gobierno del colegio. El abogado normal, ¿para qué va a ir a una junta si verdaderamente lo que vaya a votar queda diluido ante esta indecente delegación de voto? Porque eso es una indecencia, es una prostitución de la misma democracia dentro del colegio. Por lo tanto, lo interesante aquí es acabar con eso. O sea, quien quiera ir a las juntas, que directamente sea el que ponga su voto, y si no puedes ir a las juntas, lo que no puedes tener es un sistema casi caciquil de recolección de votos para imponer lo que tú quieres. Además, a saber por qué te han delegado el voto. Y así, y siquiera que te han delegado el voto, a lo mejor no sabes ni lo que está votando, que eso es lo peor de todo. No, claro, ya te lo digo yo. Si decimos de delimitar, porque a lo mejor pues delimitar a 3, 4, por ejemplo, pues, que eso es normal. Si Marius está, que ha montado un restaurante, si Marius, yo le tengo que, pues es normal, si tú vienes y me dices, bueno, tú ojalá no lo hagas. Porque será que eres vicedecano. No, pero vale. yo creo que para que haya un buen funcionamiento del colegio, para que haya unos contrapoderes dentro del colegio, que son esas asambleas, porque la asamblea al final es la que tiene el poder. Nosotros, digamos, o sea, la junta tiene... Esa es la verdadera democracia, exactamente, ¿no? Exactamente, tiene el poder ejecutivo y tiene que haber unos contrapoderes para que, lógicamente, no haya excesos. No hace falta otra cosa, que haya contrapoderes dentro del colegio para que quien esté en la junta pues no cometa pues determinadas cosas como lo de los 25 euros. Entonces, eso es verdaderamente democratizar el colegio. Tus compañeros se han quedado indignados. Antes de seguir, yo quiero presentar a Jesús Ángel Rojo Pinilla, vicedecano y compañero de medios de comunicación, si me lo permite. A lo mejor esto es muy humilde y esto es muy... A mucha honra, claro que sí, todos somos... La segunda que yo me dedico a los medios de comunicación, yo cuando estaba ya en la facultad monté el primer periódico, y por supuesto, o sea... Ya lo he visto, te he estudiado. Sí, y llevo muchos años en los medios de comunicación, también yo llevo dentro del soy jurista. Y yo creo que es una cosa totalmente complementaria, ¿no? Porque sí, además, tiene que ver, hombre. Además, bueno, yo luego ya monté, digamos, un grupo de empresas mediáticas, etcétera. Y en todo proyecto empresarial, el lado jurídico es determinante. Totalmente. Totalmente. Yo estuve trabajando mucho tiempo en la agencia EFE. Ajá. Y la agencia Reuters Gráfica, fui uno de los que la monté aquí. En España hace de eso mucho tiempo. Y bueno, luego surgió esto, me tocó el eso. Y lo que sí es cierto, y yo he tenido críticas, y Yasir, que está en un grupo mío, lo sabe, que igual que he tenido críticas por este programa, yo... ¿No quiere decir que lo haces bien? Pues sí, lo tengo que decir. Pero además yo he tenido mucha gente que me ha apoyado. Y tú lo sabes, ya sé, porque lo has visto. Mucha gente que dice que solamente miro por el abogado. Y eso a mí no me llena los bolsillos, porque a mí esto me cuesta dinero. Pero sí me llena de orgullo. Es correcto lo que Armando comenta, es que Armando es un compañero y que tiene ese programa y además es totalmente independiente. Yo hago lo que quiero. Y eso es lo de bueno. Y yo creo que cuando eres independiente y no debes nada a nadie ni recibes nada de nadie, puedes hacer lo que tú consideras según tus convicciones y según tus principios, y eso puede llegar a causar mucho temor a la gente que no tiene principios ni tiene valores. Mario, segunda pregunta. Acordaros que tenemos a Santiago, hola. Ya. Mario, yo, bueno, podemos pasar a otro sí, tema. Sí, bueno, sí, sí. Nada, yo, bueno, era una cosa para Santiago, para que nos explique dentro de la candidatura, bueno, no solo para él, para los demás también, para que nos explique, porque yo insisto mucho en un tema referente a la dignificación de la profesión, porque yo creo que aquí todo tiene relación con la pérdida de la dignidad de la profesión del abogado en los últimos años. Y no sé si tenéis pensado algo para este tema. Pues sí, desde luego lo tenemos claro. O sea, si queremos ser algo, que además es una pieza fundamental para la justicia y en consecuencia para el Estado de Derecho, pues tenemos que tener el papel que la propia sociedad y la Constitución reconoce al abogado. Y la dignificación de la profesión empieza por dignificar al colegio y que el colegio tenga pues, su propia representación y voz y voto en aquellas propuestas legislativas que afectan a la tutela judicial y al ejercicio de la profesión. Y por tanto, en este sentido, nosotros hemos hecho varias propuestas. Por un lado, que el abogado no esté solamente como candidato para ser vocal del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, sino que tiene que ser la abogacía institucional. En ese sentido, llama la atención, por ejemplo, que en el Consejo General del Poder Judicial haya abogados, pero que pertenecen a grandes despachos y que no representan a la abogacía institucional. Y, por tanto, habría que hacer la reforma correspondiente para que el turno de abogados para ser miembro como vocal del Consejo General del Poder Judicial no sea nombrado o designado por el Consejo General de la Abogacía, en donde el Colegio de la Abogacía de Madrid debería tener un peso fundamental. Pero no solamente está a nivel institucional, sino la dignificación de la profesión significa que el abogado sea tratado como pieza fundamental y no mero colaborador de la Administración de Justicia. Un operador jurídico, ¿qué es lo que es? Significa que debe tener el amparo colegial cuando ha tenido alguna injerencia que atenta a su independencia, cuando ha tenido una vejación, maltrato o a veces unas desconsideraciones impropias, no solamente de los órganos judiciales, sino también de los medios. Es clamoroso cómo han sido vilipendiados abogados que han ejercido su función de representar y velar por los intereses, de acuerdo con la justicia, de los que merecían, de acuerdo con la última reforma de la ley de... Vamos, con la última, sí, la reforma del Código Penal a través de la ley de solo sí es sí, bueno, que ha propiciado que se realizaran pues, una serie de condenas. Pues aquí han sido no solamente insultados los jueces, sino también los propios abogados. Y esto no se puede tolerar. Y tiene que estar el Colegio de Abogados pues, para decir hasta aquí hemos llegado. Y lo mismo para los abogados del turno de oficio, que no solamente muchas veces son denunciados por los clientes o incluso... Ese es otro tema que vamos a tocar. Y están aquí a la espera de que el Colegio de Abogados pues tome una postura que sea clara y que suponga que hasta aquí hemos llegado. Y lo mismo decimos respecto a los señalamientos judiciales, en donde no es raro que existan esperas de una o dos horas. Y por mucho que después venga, no siempre lo hacen los jueces para pedir excusas, pues debe suponer que este es un mal funcionamiento y que no puede ser que se citen a todos los testigos o intervinientes en un proceso a una misma hora, sabiendo que es imposible que eso se lleve a cabo porque con anterioridad tiene otro señalamiento. No está aquí el abogado para, yo le llamo, está usted aquí la mañana y si no llega su turno, continuaremos por la tarde. No, tenemos nuestros horarios, tenemos nuestra conciliación y sobre todo tenemos un cumplimiento para con otras personas que atienden y precisan de nuestros servicios. Por tanto, dignificación de la profesión y sobre todo dignificación empezando por la del Colegio de Abogados. Otro tema que tenemos que tocar, nos va a pillar el toro. Yo, sean los que sean los resultados, os emplazo para otro día. Que espero que sean positivos. Y son las quejas. Estamos vendidos. Bella, me estás asintiendo. Digo bella porque estás sintiendo. Y Yasir, estamos vendidos. Estamos vendidos. El otro día decían unas compañeras que los médicos, oye, se arropan. Todo el mundo, hasta los fontaneros con el Asefosan, si es que siguen existiendo. Jesús, no te rías, esto es cierto, es así, es así. Aquí estamos vendidos. Yo no te digo que el que cometa un error porque lo ha cometido o porque bueno, pues oye, si hay que castigarle, se le castigue, ¿vale? Si una persona del turno de oficio coge dinero o yo qué sé, se me ha inventado cualquier cosa, habrá que darle las orejas. Es que aquí se habla así. Pero cuando no puede porque diga una persona que no le ha llamado, o porque vaya, como me pasó a mí no hace mucho, una persona a decir que no estaba contento conmigo, ¿y eso? No, porque no estoy contento, porque no ha recurrido. Pero sí, señores, he recurrido, mírenlo. Lo que pasa es que habíamos ganado. Es que habíamos ganado, Jesús, Santiago, habíamos ganado y quiso recurrir. Esto es más cierto que yo que sé, iba a decir una barbaridad. Habíamos ganado, pero ¿cómo recurro? Pues recurrí. ¿Qué ha pasado? Pero que esto es así y encima me mandan una historia a mí a decir, pero que yo lo puedo demostrar, a decirme que por qué, que qué pasaba. O sea, y pierdes una tarde, porque claro, eso está ganado, ¿no? Eso está ganado, o sea, porque además, hombre, uno ya, a ver, no tiene las espuelas ni las espaldas que a lo mejor tienes tú, Santiago, o tenéis vosotros, porque yo llevo menos tiempo, que son 16 años, que yo no me quiero comparar con nadie, pero ya son añitos. Pero uno ya, Santiago, sabe de qué va esto. Y claro, lo primero que hago es, ¿tú quieres que recurra? Sí, pues fírmame. Claro, cuando yo presento eso, pero ¿a quién se le ocurre? Pero yo tengo que perder una tarde por eso, Jesús. ¿Tú crees? Yo creo que una medida muy fácil sería la siguiente. En el momento que, claro, que se puede reclamar contra alguna actuación claro que sí, de sí, al abogado, sí. Pero para evitar ese exceso de reclamaciones, esas reclamaciones gratuitas, yo creo que habría que poner algún tipo de caución, algún tipo, o sea, voy a poner esa reclamación, pero oiga, esta reclamación le cuesta a usted tanto, a algún tipo de depósito, y eso limitaría muchísimo lo que son las reclamaciones, y sobre todo, lógicamente, que desde el colegio no te abran inmediatamente un expediente. Coja usted y primero cite al abogado, vea la versión, y lógicamente a partir de ahí tome una decisión de iniciar un expediente. Entonces yo creo que no puede entrar todo sin ningún tipo de filtro, porque al final se está criminalizando al abogado y eso no se puede hacer. Y además estoy siendo un colegio que supuestamente tiene que defender y hacer que se respete al abogado, ¿no? Nosotros hicimos un programa en Mario Urbino. ¿Estás ahí, Santiago? Sí, sí. Vale, hicimos un programa en el que vino Dionisio, que es el director del departamento del departamento de quejas, ¿no? De deontología. Bueno, yo sí, me he quedado vale, de piedra. Deontología. Nos fuimos programa, y perdonadme que yo hable así, es que esto es el barro. Nos fuimos acojonados, Mario y yo. ¿Por qué? Pues porque sí, porque todo eran quejas, todo eran tal, ya la avenida no existe, ya no cobras nada, ya no haces nada, ya nada, ya no tienen ningún derecho, Jesús. Pues lógicamente todo eso tiene que cambiar. Es que, ¿sabes lo que pasa? Hay que empezar la casa por las bases. Cuando verdaderamente el colegio de abogados pues no se ha convertido, digamos, en un servicio público para el conjunto de los abogados, cuando se ha convertido en unos intereses espurios para unos pocos que montan en su chiringuito, pues lógicamente los intereses, los derechos de los compañeros en ningún momento se respetan. Y es una corrupción generalizada que va de abajo arriba. Hay que poner unas bases importantes en el colegio, hay que dignificar el colegio. Y una vez que dignifiquemos el colegio, dignificaremos la abogacía. Pero ¿cómo vamos a dignificar el colegio cuando ayer mismo sale un candidato, que es el señor Ribón, y dice públicamente que viene a servirse de todos los abogados, que se ha hecho todo viral? Ayer mismo, si quieres, te cuento una exclusiva, si puedo contarla. No sé si se puede contar en tu programa, hay libertad. Sí, aquí hay libertad. Bueno, siempre pues, que la cuentes pues, con respeto, sí. Te voy a dar una exclusiva. Ayer, después del debate... se me acercó directamente el abogado, el candidato Ospina. Yo creo que todos le conocéis, por cierto, este señor, que ya que tenemos aquí a Yasir, pues le faltó gravemente al respeto, que le dijo prácticamente todo porque iba en nuestra candidatura y luego le mandó un mensaje amenazante, pues vino más o menos a lo mismo, a amenazarme a mí de la siguiente forma. Se me acerca y me dice, hola Jesús Ángel, ¿cómo estás? Digo, hola, encantado. Vosotros sabéis que nosotros en nuestro grupo de comunicación hemos publicado de todos los candidatos, pues si de Ribón, que es el candidato del Colegio de Médicos, perdón, del Colegio de Abogados de Barcelona, porque así lo ha dicho directamente el Colegio del Colegio de Abogados de Barcelona, del señor Ribón y del señor Ochoa, hemos dicho que no cumple las normas porque tenían que haber dimitido de la Junta de Gobierno, pues el señor Ospina, hemos dicho que han salido publicaciones, tanto en El Comercio como en El Plural, como en Crónica Libre, que relacionan a su familia con el cártel de Medellín. Y eso está publicado, y además eso es un hecho fehaciente, de hecho sale hasta el libro, ¿no? Y me viene y me dice, Jesús Ángel, ¿por qué te metes conmigo? Porque soy sudaca, me dice, ojo. Lo que me iba a decir. Y digo, perdona, digo, si mi mujer es ecuatoriana, digo... Además, yo soy un hispanista de mi libro de historia, he hecho libros que defiendo directamente dedicados a Hispanoamérica, ¿no? No, ¿por qué cuentas todo esto? Digo, pero es mentira lo que estoy contando, y además está publicado. Digo, no tengo ningún problema, ¿por qué no vienes a la televisión y lo cuentas y dices tu versión? No, yo no voy a la televisión. Dice, si voy es para que me hagan las preguntas sobre la abogacía. Digo, si vas a la televisión te se tendrá que preguntar de lo que quiera el periodista y tú tendrás que responder. Y si me estás reclamando algo, pues lógicamente te estoy dando la oportunidad, porque los medios de comunicación somos libres. Pero ¿esto qué es lo que se ve? Pues un tipo, primero, que amenaza aquí a la señorita presente, a la señora Yasir. Un tipo que viene a insultarme diciendo que si yo le ataco porque es sudaca, por favor. Si el único que reniega de su tierra es él, que va ocultando que es de Colombia, por cierto, un país hermano. Yo hice el curso de penal con Ospina. Yo no sabía que era colombiano, la verdad. Yo hablo de lo que yo veo. Y de lo que yo he tratado, no le he tratado mucho. Él publicó un libro, me invitó, le he tratado tal. A mí no me parece, y digo lo que veo, a mí no me parece mala gente. Yo entiendo que habéis tenido mala experiencia, que posiblemente eso que se ha publicado y tal sea cierto, que posiblemente lo sea, yo no lo sé. Yo... Con Ospina, la verdad es que he tenido, yo le he invitado, bueno, le he invitado, nos pusimos en contacto, no ha querido venir, o no se ha puesto en contacto conmigo. Yo no puedo hablar mal de él. Yo, particularmente, él hizo... Yo solo te estoy contando... Claro, no. ...concreto aquí que, somos... que me, bueno, me acusó, me llamó racista por publicar noticias, vamos, es que ya es la excusa, cuando no tienes excusa siempre sales el comodín del insulto, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con Maduro, con Fernández de Kirchner, que cuando ya no tienen excusa para justificar sus cosas, pues sacan siempre el comodín del insulto al contrario. Yo creo que esto es un ejemplo, ¿no? Sí, posiblemente. Pues lo que yo quisiera comentar al hilo de esto es que conmigo fue un episodio desagradable y ya está, y yo quiero olvidarlo y ya está, porque yo no he recibido disculpas y ha sido un episodio muy desagradable para mi persona, ya está. Pues nada más. Seguimos hablando de derecho, de lecciones, y Santiago, ¿sigues ahí? Sí, perfectamente. No sé qué iba a decirte. Marius, ¿has dado alguna pregunta? Pues yo tengo muchas. ni siquiera sé con qué empezar. Bueno, referente a los cursos, ya hemos escuchado, bueno, el cambio de horario. Referente a los precios, también me gustaría saber algunas cosas, porque yo creo que hay cursos, por ejemplo, de poca duración que pueden ser, bueno, pueden no tener precio, ¿no? Coste alguno. También si esta candidatura piensa en apoyarse en colegiados que tienen muchísimo conocimiento y capacidad para montar, digamos, sus propios cursos y ayudar a los demás compañeros para que se especialicen en ciertas cosas. Yo, por ejemplo, tú imagínate, yo trabajo mucho S4 y sé, hay un montón de trucos. ¿Qué es un S4? Es un reconocimiento de sentencia extranjera. Vale, y si trabajas en eso, no todo el mundo trabaja, porque por el turno de oficio te puede tocar un S4, bueno, pocas veces, pero te puede tocar uno, y claro, es un problemón, porque no es una materia que se trabaja todos los días. Por lo tanto, si tenemos un compañero que, por ejemplo, trabaja mucho esto, y eso es un ejemplo, puede aconsejar, bueno, puede dar instrucciones a sus compañeros de cómo se hace, y que de esta manera y de forma gratuita ayude a los demás. Bueno, eso era una pregunta referente a los cursos. Luego he visto que tienen propuestas referente a las cuotas colegiales, porque bueno, eso en ese momento es lo único que yo creo que los compañeros tienen en común con el colegio, porque el colegio, como estuvimos hablando aquí, es algo ajeno, ¿no? Pagamos las cuotas, nos relacionamos con el colegio porque estamos obligados. Que si no, pues fíjate tú. Pues haz la pregunta, que te respondan. Pues nada, ya tengo dos temas aquí a debatir. Y yo creo que referente a los cursos, referente a las cuotas. Las cuotas. Tenemos a la bibliotecaria, así que si quieres empezar con los cursos. Bella, con los cursos. Venga, con los cursos. A ver, nosotros ya lo hemos dicho anteriormente, que sí que queremos apoyarnos en los compañeros que están especialistas, expertos y quieran colaborar para impartir, por supuesto, cursos. Habrá cursos que se puedan, o determinadas jornadas que se puedan facilitar, de hecho hemos tenido nosotros ya con Santiago ahora una jornada gratuita para todos los compañeros, y sí queremos promocionar ese tipo de jornadas y que puedan ser útiles para nuevos, antiguos y todo tipo de abogados que tengan interés en esa materia. También estamos interesados en que los cursos a partir de ahora, en todo lo rodeado, en la organización, esté dotado de transparencia, que haya incluso una licitación pública para que no sean los amigos de quien vayan a impartir esos cursos y se aprovechen y hagan, pues lo que hemos dicho siempre, chiringuitos, no, una licitación pública incluso. Y también tenemos interés en el máster para acceso a la profesión, que está auspiciado por el colegio, que aunque sea impartido por terceros, sea dirigido por el propio colegio, y que tengamos una intervención directa para que este curso pues fomente también nuestra representación en esta materia de formación. Y en materia de cursos, pues alguna cosa seguro que se me olvida, porque tenemos bastantes proyectos con relación a la... No sé si mis compañeros pueden decir si me he dejado algo en el tintero, pero creo que esa es un poco nuestra idea. Yo quiero hacer una pregunta al hilo de lo que tú estás diciendo. Lo has dicho tú. ¿Hay mucho amiguismo dentro de los profesores? Por llamarles profesores, o los que imparten los cursos, o en fin, no sé. Hombre, el colegio no es transparente a la hora de fomentar a quién le otorga ese tipo de cursos. Yo sí que puedo decirte que yo, a través de una compañera, sí que me dieron la oportunidad de intervenir puntualmente en un curso que organizamos, que te tienes que encargar de todo, que el precio o el pago que nos hicieron fue muy simbólico con relación al número de gente que puede venir, y entonces tú haces las propuestas y ellos te seleccionan. Hasta aquí es lo que te puedo decir de mi conocimiento. No se tiene conocimiento de cómo se organiza. A mí me metieron ahí y me siguen mandando correos, pero el resto de los colegios seguro que no. De todas formas, lo que os tenéis que preguntar, ¿por qué Alonso sacó a Ochoa de la formación? ¿Por qué Alonso sacó al señor Ochoa de la formación? ¿Y por qué sacó a Alonso? Pues hombre, lógicamente Alonso le tuvo que sacar de la formación, es una pérdida de confianza total, y Ochoa no dijo absolutamente nada. Por lo tanto, yo creo que aquí toda la gente que nos está oyendo, gente muy inteligente, que saque sus propias conclusiones. Es evidente, ¿no?, lo que dice ella. Hay que abrir los cursos, hay que ser muy transparente, porque lógicamente lo que se trata es de que los abogados tengan una formación continua, porque es muy importante la formación continua, y es muy importante que lógicamente eso sirva para mejorar la calidad jurídica de los compañeros. Y respecto a las cuotas que me hablabas, pues yo creo que las cuotas, nuestra candidatura apuesta por los hechos. Lo primero que de todo, que queremos reducir un 50% las cuotas al turno de oficio. El turno de oficio... Tenemos que tocar el turno de oficio, sí. Importante para este programa. Sí, sí, importante, porque el turno de oficio, hay que decir, que hace un servicio y mueve increíble votos, ¿eh?, a la sociedad, que la administración le paga de forma ínfima, que prácticamente el turno de oficio casi por el propio trabajo del abogado es el que está haciendo esa labor social. Por eso queremos reducir las cuotas un 50% para apoyarles. Queremos también reducir las cuotas un 50% a los abogados no ejercientes, para que lógicamente, pues en ese tiempo que a lo mejor no están realizando la profesión, pues puedan acomodarse al colegio. Y también queremos a los jóvenes, a las personas que se colegian los tres primeros años, que las tengan exentas de cuotas. Eso es muy importante, porque yo creo que esa es la propuesta más novedosa que hace Miguel en todo esto. Cuando tú entras, que muchas veces tienes que estar pues haciendo pasantías, etcétera, etcétera, etcétera, que no tengas que pagar al colegio. Y nos ha gustado... O sea, ese apoyo. Y ya para último... No, si te voy a dejar de hablar. Los abogados en condiciones muy, muy difíciles, en condiciones muy precarias, que no tengan que pagar ningún momento la cuota hasta que esa situación precaria se solucione. Yo creo que es una apuesta para que la gente no vea al colegio como un arancel que hay que pagar para practicar la profesión, sino como algo que le pueda ayudar en momentos determinados y que sea un apoyo y un trampolín para ejercer mejor su profesión. Nos ha gustado mucho lo que nos han contado Santiago y Bella y Yasir. A mí particularmente me ha gustado mucho, porque yo lo eché mucho de menos. La colaboración que queréis hacer de la gente con... Y esto es una cosa, decíais jóvenes, luego se ha transformado en noveles, porque hay algunos, Jesús, que hemos empezado un pelín tarde y sin tener 20 años, si hemos echado de menos... Esto es como el Hino en Madrid, veteranos y noveles. ¿No? Claro. Y hemos echado de menos eso. Pero bueno, por ejemplo, imagínate... Tenga los años que tenga. Si empiezas a ejercer la profesión, vas a estar 3 años con cuota cero. O sea, va a ser para ayudar a aquel que empieza en la abogacía. Que además son 3 años, que yo eso no lo había oído antes, no lo he entendido. Son 3 años importantísimos, Marius y Santiago, porque son los 3 años que te dan pie a empezar el turno de oficio. Claro. Aquí yo cuando empiezo el programa siempre digo lo mismo. El turno de oficio que tanto el letrado le debemos tanto. Y es verdad, porque no es cierto lo que la gente cree, de que el turno de oficio es la gente que termina y empieza a aprender. No es cierto, pero es verdad, Santiago, tú que tienes un despacho grande y que además, no sé si grande, pero con mucha experiencia, es verdad que a mí me entran cosas que en un despacho particular no entran. A mí en el despacho particular no me entra una persona que te llegue en lavapiés, en cazoncillos, porque ha ido a ver a la del kiosco, que estaría muy contenta. Esto me ha pasado a mí. Claro, luego a partir de ahí no lo detienen por eso, lo detienen porque déjame los papeles, no sé qué, no sé cuántos, pim, pam, cabezazos contra el coche. Pero eso no, eso yo no sé si te entra a ti, Santiago, ¿no? A mí, en el mío, no me entra. Y eso te da, eso te hace espaldas, ¿eh? Eso te hace espaldas. Y el contacto con la sociedad, ¿no? Con lo que realmente... Bueno, esa es otra historia, exactamente. Eres a la comisaría de Leganitos, ¿no? Sí, exactamente, que ahora ya no está. Pero sí, pero eso me ha pasado a mí. Pero yo puedo contar como tú y como tú. Podemos contar miles de experiencias que las sacas para adelante. Mira, yo tengo un caso que me ha llegado del turno, ¿eh? Le pedían 7 años. No voy a decir el por qué. Y se lo hemos dejado en 5 meses. 5 meses. Por 360 euros. Es que contrariamente a lo que piensa a lo mejor la sociedad de los compañeros que estamos en el turno de oficio, personalmente yo estoy en el turno de oficio en materia penal, los abogados que están en el turno de oficio son profesionales sumamente preparados. Para poder acceder al turno de oficio se requiere cursos de especialización. años de experiencia profesional previa. Entonces, formación continua. Formación continua en el turno de oficio obligatoria, y yo diría, y al igual que mis compañeros de la candidatura, no estando en el turno de oficio, de igual forma, la constante formación es fundamental, fundamental para poder dar un servicio adecuado a nuestros clientes. Y yo creo que hay algo muy importante. Mira, Santiago, me refiero mucho a ti, te nombro mucho, Santiago, porque, sí, porque te quiero sentir. Hay un tema. O sea, cuando yo voy a los juzgados y me voy defendiendo un particular y me han puesto en la mesa 2.000 o 3.000 o 1.000, ahora ya 1.000, yo voy a los juzgados y puedo pasarlo todo. Pero cuando yo voy oficial, cuando yo voy por el turno de oficio con 360 euros y me chulean, ahí tiene que estar el colegio. Y ahí tiene que estar el decano. Y ahí tiene que estar un decano con un par de narices. Bueno, si me dejáis, con un par de cojones. No, por supuesto. ¿Vale? O sea, el abogado del turno de oficio, que a mí me gusta más llamarlo defensor público, es un abogado de una... No es de segunda categoría, sino de primera. Y que está haciendo una labor social fundamental. En la primera trinchera de la batalla judicial, y en donde además lo hace con un afán de servicio público. Lo que es indignante es las ridículas y miserables indemnizaciones, que ni siquiera son honorarios, indemnizaciones que les otorga en este caso la Comunidad Autónoma de Madrid, en donde a lo mejor por visita a un interno en el centro penitenciario, pues asciende la cantidad de 50 euros. Si toca al calámico, casi la gasolina es eso. No, son 30, me parece. Son 30, Santiago. Es que eres muy generoso. Esto no ocurre más que en España. Y sobre todo cuando al abogado, llamado ahora del turno de oficio, le está dando cada vez más funciones y actuaciones dentro del capítulo de la justicia gratuita. ¿Sí? Y aquí, de alguna manera, tiene que decir, esto es indigno y no se puede tolerar, es el decano y el colegio de abogados, y tener las reuniones con el consejero de Justicia e Interior y de víctimas del terrorismo, que corresponde a la Comunidad Autónoma, en este caso de Madrid. Y muy importante, controlar las guardias. Controlar las guardias. Porque, bueno, eso hay que controlarlo. Hay que tener una persona, ya sé, que controle las guardias. Joder, que se sepa que cómo se controlan. O sea, yo no dudo de nadie. Los colegiados, muchos se preguntan cómo hacen el reparto de guardias. Claro, ahí voy. Yo no dudo de nadie, Jesús, yo no dudo de nadie, porque seguro que todos los hacen bien. Pero yo no tengo ni puta idea cómo lo hacen. Pues lógicamente habrá que poner un sistema. Alguna persona, en vez de ganar... Que no se hagan las guardias ad hoc, ¿no? Y lógicamente que sea, pues de alguna forma, los compañeros no siempre les toquen a los mismos mal rollos, ¿no? Claro. Y hay a otros que están en el turno de oficio y que al final siempre están en el lado bueno de la película. Entonces, esto tiene que ser para todos igual, tiene que haber un control absoluto y tiene que haber una transparencia absoluta. En ese sentido. Si volvemos a lo mismo, la transparencia es fundamental. No ha existido hasta el momento transparencia en esta junta actual. Lo que nosotros proponemos como candidatura es eso, transparencia. Nosotros tenemos una candidatura que es muy dinámica, que ya os lo había comentado, y eso es buenísimo porque se va a ir adaptando según las necesidades de nuestro colectivo. Lo que pretendemos hacer son también, y nos comprometemos y en el programa lo tenemos, hacer auditorías anuales independientes externas, y creo que es fundamental, si nos lo permitís, eso es muy importante, no lo habéis dicho, pero eso es importantísimo, Marius. Claro. Si nos lo permitís, compañeros, y nos votáis este 20 de diciembre, vamos, me comprometo a hablar con nuestro candidato Miguel Durán Y ahora vas a hablar, en 5 minutos vas a hablar con él. Y hacer la primera auditoría, porque tenemos que ver qué colegio estamos recibiendo y en qué condiciones, es que eso es vacío. Y de dónde vamos a partir y a dónde vamos a llegar. Me tenéis que dejar que tengo que despedir a Santiago. Antes de que nada, Jesús, cuando tú has entrado por la puerta... cuando yo he empezado, yo lo digo porque a Santiago le gusta mucho esta palabra, yo he contado un cuento. Ajá. Y de una persona tal, no sé qué, que entendía que el colegio era su casa, y ahora el colegiado no cree que ese colegio sea su casa. Y es que le ha gustado, yo creo que te ha gustado mucho, Santiago, lo de nuestra casa, y además lo has dicho y a mí me parece bien. Santiago, te tengo que despedir, pero te tengo que hacer varias preguntas muy cortitas, porque vamos a llamar a Durán, a Miguel Durán. Primero, ¿qué te ha parecido el programa y cómo te has sentido en el programa? Pues me he sentido como me gustaría sentirme con el Colegio de la Abogacía de Madrid. Me he sentido en mi hogar, muy a gusto, y sobre todo porque por fin una emisora, como otras que hay también, humilde, pues nos damos, porque sabemos que somos la candidatura contracorriente, porque no llevamos ninguna hipoteca ni compromisos, ni pretendemos utilizar el colegio para recolocarnos, y porque estamos denunciando con nombres y apellidos a personas que están actuando de una manera indecorosa. Y porque estamos diciendo que el colegio es antidemocrático con la delegación de votos y con la delegación de voto para las elecciones, a través de subterfugio decente de la votación por correo previa signatura de notario en la puerta de Pachá. Y porque nos habéis dado voz, bueno, pues yo os lo agradezco, porque nosotros queremos ser la voz de esa gran mayoría silenciosa de abogados, de ese número de abogados que no participa en las elecciones porque no la consideran su casa y porque tienen un desapego propiciado por los que pretenden el continuismo, y que lo evidencia por haber sido miembros de la Junta de Gobierno que actualmente gobierna, valga la redundancia, el colegio, y que no han tenido ni siquiera la decencia, como marca el Real Decreto que regula el Estatuto General de la Abogacía, de dimitir. Con lo cual me siento muy a gusto, y si no hay más remedio de que tenga que despedirme... Es que solo tengo un teléfono. Si más adelante ganamos un poco de dinero y alguien nos promociona, porque hablé con una editorial jurídica, que ahora ya no se llama editorial jurídica. Santiago. No, que va. Ya hablé con una editorial jurídica, no voy a decir cuál, que me echaron una bronca porque ahora son no sé qué informáticos, ahora ya no es editorial jurídica, y casi tengo que pagar yo, o sea que, así que no sé, a lo mejor no somos tan buenos, pero yo sí quiero decirte varias cosas. Primero, para mí sí que ha sido un placer también, ¿vale? Porque ¿sabes lo que yo he notado hoy también? Lo noté el otro día con otras compañeras. Yo hablaba con el dueño de, muy rápidamente, no me quiero liar, con el dueño de todo esto, iba a decir de la emisora es lo de menos, y me decía, ¿echarás ambientador? Y yo le decía, esta tarde no hace falta, porque con lo que se respira derecho. Y tú, en 3 brotes, nos has enseñado, a mí particularmente, me has enseñado mucho. Eso es lo primero. Segundo, ya te he dicho que conocemos, que yo conozco gente común. Y tercero, sea pase lo que pase, que esperemos que sea bueno, el día 20, a mí me gustaría volver a contar contigo. Se lo voy a decir a todos los demás, pero como a ti te tengo que echar antes, pues te lo digo a ti particularmente. Me gustaría contar contigo, pase lo que pase, porque aquí tienes tu casa. No te puedo decir más. Aquí lo tomo, y por supuesto cuenta conmigo y a todos los compañeros. Bueno, pues el 20 de diciembre yo estaré allí desde las 8:30 de la mañana y me encantaría saludarles. Ese día, evidentemente, porque está prohibido, no voy a pedir ni voy a consentir que ningún candidato pida el voto, pero sí que daré ese abrazo de decir, si nos dais la confianza, esto va a cambiar y se puede cambiar. Y lo vamos a cambiar. Muchísimas gracias. No, gracias, gracias a ti. Un abrazo, si me lo permites. Un abrazo a todos y especialmente a mis compañeras Bella, Yacid, Jesús Ángel y Rosana. Otro para ti. También. Y luego, pues para ti, especialmente Marius y Armando. Otro para ti, Santiago. Buenas noches. Muchísimas gracias. Te esperamos aquí más adelante. Adiós. Muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, pues ya hemos terminado con Santiago. Pues Rosana, cuando tú quieras, si me tienes que pasar el teléfono por WhatsApp. Decíamos eso, que yo había contado una especie de cuento y tal, en la que se echa mucho de menos que esto sea tu casa. No creemos. Yo el otro día una amiga nuestra, de los dos, yo conozco a Mario hace muchos años y tenemos amigos comunes, buenos amigos comunes. Y decía que ella no sentía su casa. Ella no lo sentía y no lo sienten. La gente no lo siente. Se ven muchas cosas, se hacen cosas que no se deben. Yo es que creo que que hay cosas. A ver, yo creo que es uno de los colegios. Y yo quiero tocar una cosa. Ya sé que no lo he terminado, pero me da igual, porque no, eso no tenía sentido. Que aquí defendemos, yo no sé si voy a meter la pata ahora o no, aquí defendemos a un exdecano que se llama Lara y que está procesado por defender a los abogados del turno de oficio. El de Málaga, ¿verdad? Sí. El compañero de Málaga. Yo le conozco, bueno, no sé si somos amigos, pero sí tenemos confianza, sí tenemos buena relación. Yo creo que la han dejado solo. No sé si tú conoces el caso. Yo no lo conozco, entonces no te puedo dar. Pero pues yo te lo explico. Te lo explico muy brevemente. Sí. ¿Se lo quieres explicar? Es una vergüenza. Sí, se lo vamos yo, a explicar. Yo sí lo conozco. Pues explícaselo. Es el decano. Pues, el ex decano del Colegio de Abogados de Málaga. Durante la pandemia, él defendió los derechos de los abogados del turno de oficio, precisamente. No dio abogados cuando lo requerían, cuando sin las medidas necesarias. Porque no teníamos medidas. No teníamos. De protección y para los abogados. Y está... Imputado. Está imputado, pues lógicamente... ¿Qué ha pasado? ¿Se ha convocado a una marcha desde el Colegio de Abogados? Es que no nos movilizamos, compañeros y compañeras. Fueron 200, digo, sí, muy pocas personas. Tenemos que movilizarnos. En la declaración no fue la presidenta, o fue y se salió o algo así del Consejo General de la Abogacía. No se ha hecho nada. Y digo una palabra, una frase que es de Marius. Eso al decano de Madrid no le pasa a Jesús. No le pasa porque tiene mucha más fuerza. ¿Dónde está el decano de Madrid? ¿Dónde está el decano de Barcelona? Que no van a apoyar a otro decano que nos está defendiendo, joder. Que nos está defendiendo. ¿Dónde está el Consejo General de la Abogacía? Es que, claro, mira, ¿sabes lo que pasa en este caso? El Colegio de Madrid, el abogado de Madrid, representa el 50% de los abogados de toda España. Claro. O sea, lo que no puede ser es que el Colegio de Abogados de Madrid en el Consejo General de Abogacía tenga un solo voto, cuando nosotros somos los que ponemos el 50 por 3 millones de euros que ponen todos los compañeros. Todas las mujeres y hombres del Colegio de Abogados de Madrid ponen 3 millones de euros para que una señora... Y no les llega. Que no representa a nada y a nadie, porque lógicamente el voto tendría que estar ponderado en función al número de colegiados y en función del número de financiación, que encima gana casi 300.000 euros al año y que tiene provisto un piso alquilado, se lo ha alquilado el decano del colegio de Guadalajara. No sé si es de Guadalajara, pero sí, un decano. Va por ahí las cosas. Pues esta señora, lógicamente, tendría que haber salido en defensa de este señor, del que fue decano del Colegio de Málaga. ¿Por qué tiene que salir en defensa? Porque lo único que ha hecho es el único, según lo que me habéis contado vosotros, que ha defendido los derechos de unos abogados de turno oficio que no se le daban, que no se le estaba dando, digamos, la protección adecuada en medio de la pandemia. Ahora, las policías sí lo tenían, los funcionarios... Y la cajera de Carrefour, con todo mi respeto. Con todo mi respeto. Los abogados tenían que ir ahí a pecho descubierto a lo que pasara, lo que pasara. Pues me parece muy bien que lo haya defendido. Y ahora, como ha dado la cara, y ese sí que ha hecho un servicio público, y ese sí que ha venido a servir, no como Rimón, a servirse, pues, pues lógicamente hay que apoyarle. Y desde el Consejo General de la Abogacía hay que apoyarle, y lógicamente, si nosotros estuviéramos ahora mismo esto en, está en grabado, Madrid, ¿eh? Nuestra junta fuera la que ganara estas elecciones, haríamos todo lo posible por defenderle, y si los recursos no se los pone el Colegio de Abogados de Málaga, los otros como abogados y compañeros, y en solidaridad por lo que han hecho por nuestros sí, compañeros. Sí, yo creo que es tan fácil, Jesús, si es que yo creo que es tan fácil, porque para nosotros lo fácil o lo cómodo es hacer un recurso. Fácil es ir a Málaga el día del juicio, claro, y estar allí todo un decano de Madrid, claro, sea quien sea, oye, sea quien sea. Y mediáticamente ayudarlo, que esto lógicamente es un escándalo. Es que este señor lo que hizo es defender los derechos de salud de los abogados. Porque es que es verdad que ha sido vergonzoso y muchísima gente se ha quejado de que los dejaban ahí a la intemperie a ver si podían contagiado o no contagiado. Mira, lo que fuera, porque no había ningún protocolo de seguridad os sanitaria. Voy a contar una cosa y os estoy dando ideas para que cuando subáis lo hagáis, ¿vale? Yo no me voy a valorar como abogado, no lo sé. Sí que es verdad que yo creo que tengo bastante absoluciones, ¿vale? Experiencia. Pero sobre todo soluciones. Si es que aquí la experiencia, si tú tienes muchas soluciones, eres bueno, y si no, y si tú haces el chuletón bueno, eres un cocinero cojonudo. Si no, no lo eres. Y ya puedes llevar 50 años. Pues aquí pasa igual, ¿vale? Pues ya tiempo, por supuesto no me puedo comparar ni con Santiago ni con vosotros ni contigo. Tú eres más joven y por la ley de vida, pues evidentemente. Pero yo he bajado a los calabozos. Porque ahí me lo cogí. Cuando yo me lo cogí el COVID, cuando se morían 1000 personas diarias. Porque yo he tenido que bajar, porque yo me gusta tener a mi defendido por 360 euros. Si es por 2000 ya ni te cuento, vamos. Pero por 300, me gusta tenerlo, porque yo con una mirada salvo un juicio o salvo una declaración. Y vosotras que estáis en el turno o que lleváis penal, sabéis que con una mirada que te miran, porque es que te miran, porque no saben qué decir, te miran, tú has salvo una mirada. Yo bajaba y los jueces, los fiscales, los no sé qué, estaban arriba en su despacho. Y así han seguido. Hasta ahora todavía se sigue haciendo así. Y no teníamos crema desinfectante para la mano, o jabón, o llámalo como quieras, ni guantes. En el colegio sí que es verdad que nos dieron. En el colegio, cuando tenías guardia, ibas y te daban. ¿Eh? ¿Cuándo? Tenías que ir a por ella. Tenías que ir a por ella, sí, sí. Tenías que hacer toda la historia, porque tenías que ir a la sede tampoco. Tenías. Bueno, sí, sí, pero es que eso tenía que estar en los juzgados. Es que yo no sé cuántos abogados han muerto aquí en Madrid, Jesús. Eso es un escándalo. ¿Y quién lo sabe? ¿Quién sabe eso? Bueno, es que todos los abogados no vivimos en Madrid, como para desplazarte ahí a coger medidas de protección para luego irte a Villalba al juzgado. Eso se tenía que haber dado en las comisarías. Yo creo, ahí más. Y no por lanzar un balón de oxígeno al colegio, es que ese protocolo tendría que haber establecido, lo había tenido que establecido el Ministerio del Interior o el Ministerio de Justicia, al que le correspondiera, y tendría que estar todo ese material en las comisarías o los calabozos. Yo quiero hacer una pregunta muy importante, que para mí es muy importante, y te la hago a ti, Jesús. Luego vosotras podéis. Lleváis un comisario principal. Háblame, porque la gente no sabe lo que es un comisario principal. Yo sí sé lo que es un comisario principal. Y eso puede ser una bomba. Una bomba positiva, quiero decir. ¿Vale? Explica lo que es un comisario principal. ¿Qué pasó? ¿Estáis aquí? ¿Curarnos el agua? Domingo Pérez Castaño, que ha sido comisario de Latina, de Ciudad Lineal, ha sido uno de los mejores comisarios, ha sido el secretario general de la policía aquí en Madrid, ha sido asesor del ministro Fernández Díaz, del ministro Marlaska. Un comisario principal es lo máximo en la policía, es lo máximo. Ha llevado los servicios de información aquí de este país. Gracias a él se han detenido a muchísimos terroristas, gracias a él se han evitado muchísimos atentados. Es un, además, doctor en derecho, aparte de abogado. Y Domingo pues representa, yo creo, la profesionalidad, la meritocracia, ¿no? O sea, que nosotros hemos querido tener una candidatura, pues como ha dicho Yasir, muy dinámica, que representara a todos los sectores del mundo de la abogacía, y Domingo representa esa seguridad. O sea, lo que Domingo representa dentro de la Junta es, primero, la referencia a un hombre que ha dado su vida al servicio de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque, bueno, él, no solo como profesional, es único, es de los pocos que hay en España, sino que además doy fe de la labor que ha hecho, de cómo se ha entregado a ese servicio al ciudadano, y además siempre desde la profesionalidad, nunca desde una postura política. ¿Qué nos puede aportar? Porque él ha estado con Partido Socialista, con Partido Popular, y ha sido el número uno. Pues yo creo que nos puede aportar, pues primero, esa que en el fondo es lo que nos interesa a los abogados, que nos puede aportar. Nos puede aportar mejorar esa relación entre abogados y policías. Yo creo que es un puente. Es muy importante. Es un puente de comunicación muy importante a la hora de poder limar asperezas entre unos y otros. Porque vosotros seguramente en multitud de ocasiones habréis tenido algún roce con algún policía. Simplemente que no te dejan aparcar. Exactamente, por ejemplo. Cuando hay algo firmado. Exacto. Encima. Una cosa muy importante, por ejemplo, el turno de oficio, sería que les dejaran aparcar dentro de los aparcamientos. Que eso es una cosa. Eso lo puede conseguir un comisario principal. Por supuesto. Si no, es muy complicado. ¿Sabes por qué puede aportar muchas cosas? Primero, porque él sabe cómo funciona la comisaría. Bueno, o sea, está en los dos lados. Entonces, digamos que es una persona que conoce los dos mundos. Y eso es lo que puede llegar a ver soluciones y que pueda hablar con las personas que están allí. Por eso es importante tener a un comisario principal dentro de la candidatura. Y muy importante, es muy importante. Que esté Domingo. Y en ese sentido, yo creo que es una apuesta segura en cualquiera de las cosas. No solo ya desde el punto de vista de conocimientos, también desde el punto de vista de gestión. Estamos hablando que Domingo ha gestionado a todos los policías de la Comunidad de Madrid. No solo Miguel es un gran empresario que ha gestionado, también desde el punto de vista de gestión, que él ha gestionado a todos los policías de la Comunidad de Madrid como secretario. Y los contactos, hay que tener contactos en la policía. Los tengo en el mundo judicial. Claro. Y vosotras, y Mario, hay que tenerlos en la policía. Imagínate, tú tienes un problema con cualquier funcionario de la policía, y vas al colegio. Y te viene cualquiera de los que está ahora en la Junta, ¿qué te va a solucionar? Nada. No te va a solucionar. Pero porque no pueden, aunque porque no quieran. Pueden, ni saben. Bueno, y tampoco claro. Quieren. Sí, sí, sí. O sea, entonces, tú imagínate que está Domingo. Domingo, todo eso a cualquier compañero se lo solucionaría ipso facto. Porque es levantar el teléfono y saber con quién tiene que hablar para que no vuelva a suceder. Por lo tanto, para mí es muy importante. Hemos apostado por la meritocracia y esto le da una fuerza brutal a la candidatura que no la tiene otras, ni se acerca. ¿Qué más? Que voy a llamar a Durán, necesito que me rellenéis esto. Nuestra candidatura es única en ese sentido. Tenemos un elenco de profesionales, de juristas, de miembros de la Policía Nacional, como nuestro compañero Domingo, que es el símil a general, para que entiendan los compañeros. O los oyentes, ¿no? Entonces, cuando decía Jesús, imagínate un problema, sin ir muy lejos. Yo estoy especializada en derecho de extranjería, asistí a uno de mis clientes hacer el trámite de huellas en la comisaría que está en Aluche. El protocolo que normalmente se tiene en las comisarías es que los profesionales, cuando vamos en ejercicio de nuestra profesión, no pasamos por el arco de seguridad, porque tenemos que identificarnos con el carnet de colegiado. Pues había un policía nuevo que en la entrada que me obligó a pasar por él, por el arco de seguridad. Y yo le decía, mire, con mucho respeto, evidentemente, usted está haciendo su labor, pero sepa usted que es la primera vez que me sucede esto. Pues eso es algo que se puede mejorar. Y teniendo domingo, se puede mejorar eso y muchas otras cosas. Tenemos en la línea a don Miguel Durán Campos. Buenas tardes, don Miguel. Muy buenas tardes desde un taxi en este Madrid lluvioso por excelencia, la verdad. A ver, dos cosas. La primera, con todo el respeto, no le voy a llamar don Miguel, le voy a llamar Miguel porque le voy a tratar como, espero que futuro decano, y como compañero mío. Posiblemente cuando termine pues esto, volveremos. Nada, hombre, Dígame. Sabes el dicho, ya sabes el dicho aquel de que el don sin el din es como los pulmones en latín. exactamente. Y la otra cosa que yo le quiero decir, y hoy he nombrado varias veces a mi padre, y esto es algo personal, y a lo mejor no lo tendría que decir, pero como que hago lo que quiero, pues lo voy a decir. Claro. Siempre me ha hablado de usted. Y le tenía en un gran aprecio y en un gran cariño, no le conocía, ¿eh? Y decía que había que ser muy inteligente para reírse de los problemas de uno mismo y no de los de los demás. Porque un día le oyó decir que pasaba una azafata por allí y le decía, dice, yo veo crecer la hierba. Y eso lo decía, y yo le tengo también un especial cariño. Una vez dicho todo esto, vamos a hablar de su candidatura, vamos a hablar de derecho, y tengo aquí Santiago Milán del Bosch, no ha podido venir. Pero ha entrado por teléfono. Pero tenemos a Yacir. Tenemos a Yacir, tenemos a Bella y tenemos a Jesús, ¿vale? Así que está todo el elenco. No, hombre, pues entonces... ¿El qué? Casi no hago falta yo para nada, ¿eh? Y hay un amigo mío, letrado también, que se llama Marius, ¿vale? Y nada, pues cuéntenos, ¿por qué tenemos que votarle? ¿O por qué tenemos que votarte? Bueno, bien, me parece mejor el tuteo, ¿eh? Sí. Mira, yo creo que tenéis que votarnos en plural... Porque somos un gran equipo. Fíjate, muchos de nosotros nos conocemos entre nosotros desde hace algún tiempo, pero en la mayor parte de los casos nos conocemos exactamente desde el día 26 de octubre, es decir, que aún no hace ni 2 meses. Ya digo esto con la reserva de que alguno dirá, ¿y cómo es posible que con tan poco tiempo de conocencia y tal... formen un equipo compacto? Pues muy sencillo, porque alrededor de las ideas que hemos parido entre todos y que hemos decidido compartir, las personas se pueden vertebrar perfectamente, porque cuentan las ideas, cuentan también las personas, por descontado, pero cuentan sobre todo las ideas, y en nuestro programa hay ideas fuerza de gran magnitud. En nuestro programa electoral, que estoy seguro que ya Bella, Yacir y el propio Jesús te habrán... Le hemos dado un repasito. Resumir. Bueno, pues en ese caso, quizá a mí me toca solamente insistir en algo que es consustancial a esto. Mira, los programas electorales dicen muchas cosas que son, por otro lado, bastante comunes. Hay como una especie de máximo común divisor o mínimo común múltiplo que es predicable de todas las candidaturas. Aquí el elemento diferencial va a estar en quién tiene que ejecutar esas ideas. ¿Cuál es la credibilidad de los ejecutores de esas ideas? y evidentemente la credibilidad que tienen personas que han estado en la Junta de Gobierno y que están incluso en la Junta de Gobierno saliente es nula, es ninguna, porque esas personas lo primero que tendrían que aclarar es el porqué de no haber hecho lo que dicen que van a hacer habiendo estado 5 años ahí. A mí me parece eso tan elemental que sería insultar la inteligencia de tus oyentes querer explicarlo. Entonces, basta simplemente con decir, mire usted, usted no venga a prometer ahora cosas que pudo haber hecho en un quinquenio y que no ha llevado a cabo. No me venga con milongas, no me venga con pamplinas, no me venga con cuentos chinos, porque usted no tiene ninguna credibilidad. Pero yendo más al detalle concreto de las candidaturas, a mí no me puede venir un señor como Juan Ospina, y tengo que personalizar en mis contrincantes. Adelante. No me puede venir a decir que va a hacer, cuando en realidad en la Junta de Gobierno de la que ha formado parte no ha presentado ni una sola iniciativa. Y esto, desde luego, se puede comprobar. No me puede venir una persona, no porque sea joven, es joven, pero hay jóvenes que tienen pues mucho caché, mucha capacidad. Pero un tío, hablando en lenguaje coloquial, que a mí no me gustan los formalismos, un tío cuyo mérito principal es ponerse frente a un espejo en una peluquería diciendo que a él lo que le gusta es que le saquen sexy, le saquen guapo y le saquen con buena imagen. Oiga, mire usted tendrá todo el continente que quiera, pero lo que no tiene es contenido. Me parece que tampoco necesita eso mucha explicación. No. Yo desde luego no soy guapo, no me tengo por tal, nunca me he tenido por eso. Soy, como digo a veces, estoy bien hecho, pero bastante mal acabado. Y no presumiré nunca de eso. A mí lo que me gusta es que la gente me valore por mi contenido. Y a Juan Ospina le interesa más el blanco de sus dientes que las dentelladas que debería darle a la gente que sigue manteniendo la abogacía como la está manteniendo. Los dientes de un decano que se precie tienen que estar no para hacer bonito, sino para morder a todo aquel que maltrate a un abogado, a todo aquel que no sepa hacer lo que conviene a la abogacía. Miguel, A Juan Ospina le pierde el enorme capital que derrocha o que está metiendo en esta campaña. Tendrá que explicarnos de dónde sale todo ese dinero. Si dejo a Juan Ospina y me cojo a Eugenio Ribón, que no tiene otra ocurrencia que mandarme ayer a mí, líder de otra candidatura, un rosco más pequeñito que el de Reyes, sí, pero un rosco, me lo manda por mensajero pidiendo mi voto, pues, hombre, eso le habrá costado poco, si se lo ha mandado a 70.000 abogados, pues por lo menos 35.000 euros le ha tenido que costar. Hombre, es una pasta. Y me lo manda a mí. Pues yo le tengo que decir que a poco que pueda... Encima, Miguel, te lo mando a ti, estás a régimen. Estoy un poco a régimen, sí. Me lo manda a mí, que soy el líder de otra candidatura. Me lo manda con un mensajero, con el gasto que eso comporta, y me lo manda a mí, que tengo que decirle que, obviamente, a poco que pueda, ya ha tenido tiempo suficiente en el ICAM como para comerse todos los roscos habidos y por haber, pero si yo puedo... no se va a comer ninguno de aquí en adelante a los efectos de los que hablamos. No puedo creer en un hombre que le echa la culpa a una persona tan, tan significativa como Ángela Cerrillos, tan luchadora por la igualdad de la mujer, y le echa la culpa con toda la jeta en un debate, le echa la culpa de que en la celebración del 425 aniversario del Colegio de Abogados, que fue un aniversario que se conmemoró artificiosamente para mayor gloria de todos ellos, le echa la culpa de que no hubiera paridad de mujeres en las mesas que se organizaron. No puedo por menos de poner de manifiesto que este señor sigue siendo miembro de la Junta de Gobierno para aprovecharse de esa condición en favor de su candidatura, y que además tiene pactado con el actual decano que si él le sustituye hará todo lo necesario para que el actual decano ocupe la presidencia del Consejo General de la Abogacía Español, porque siguen haciendo fraude, el mismo que han hecho siempre. Pero eso lo tiene que votar. No puedo votar. Eso Miguel lo tiene que votar. Bueno, como bien ha dicho Jesús también, no vale lo mismo el voto de Madrid, o sea, vale lo mismo el voto de Madrid que el voto de Guadalajara. Eso lo tendrían que votar todos. Pero bueno. Sigue. Yo te digo que no es posible votar a gente como esta, que están absolutamente conchavados con el poder establecido porque ellos han sido poder y no han sabido plantar cara al poder político para exigir la necesaria dignidad de la profesión, de los abogados, de las abogadas. No es posible votar a este tipo de personajes. Hombre, a Raúl Ochoa tampoco, que pertenece a la misma camada de los otros dos. Han estado, Raúl está todavía en la Junta de Gobierno. Caray, el abogado que me esté escuchando, la letrada que me esté oyendo, que mire un poco en derredor suyo y se plantee qué ha hecho esta gente por nuestra profesión en los últimos años. ¿Qué han hecho para exigir de los poderes públicos que se lleve a cabo una profunda reforma de la administración de justicia para que los pleitos en este país no se eternicen? Que se pregunten todos nuestros compañeros, todas las compañeras que salen a los juzgados cada día, ¿qué amparo han encontrado en el colegio? ¿Qué han encontrado en el colegio salvo un requisito para poder ejercer la profesión a base de pagar unas cuotas sobre las que después no hay ningún tipo de retorno? Eso es exactamente el reverso de lo que nosotros queremos hacer. Nosotros sí queremos ser el anverso de una realidad totalmente distinta. Nosotros estamos deseando gozar de la confianza mayoritaria de las abogadas, de los abogados del ámbito del ICAM, para poder demostrar que somos capaces de acercar el colegio a todos sus miembros, que vamos a defender a tope a los abogados frente a tropelías que se les puedan hacer desde los distintos ámbitos de la administración de justicia. Y eso es un compromiso que se va a ver de manera inmediata. Si yo soy decano, con mi vicedecano y con la gente de peso que llevamos en la candidatura a esos efectos, es decir, un Santi Milás del Bosque, juez y fiscal que ha sido, un Ignacio Gordillo, fiscal ni más ni menos que de la Audiencia Nacional, un José Javier Polo, que ha sido fiscal jefe de Madrid, un Adolfo Prego, que ha sido magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Esa gente sabe lo que es la administración de justicia y puede tener una interlocución de igual a igual con los miembros del Poder Judicial, con otros jueces y magistrados, con otros fiscales. ¿Qué ofrecen a este efecto las otras candidaturas? Nosotros llevamos a un excelente policía y a mucha honra. Nos ha pillado hablando de él. Inspector principal. Eso es. Llevamos a un inspector principal. Comisario. Que es un, decir, alto cargo, muy alto cargo de la Policía Nacional, porque los abogados tenemos que convivir con la Policía Nacional. ¿Qué ha hecho el ICAM hasta ahora por facilitar a los abogados, a las abogadas, la relación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? No han hecho absolutamente nada. Cuando un abogado, cuando una letrada va a hacer una asistencia a un detenido, se encuentra con prácticamente, se le trata como si fuera el último pez de la banana. No podemos ni aparcar, Miguel. Pues esa es la cuestión. Para eso tenemos a un hombre como Domingo Pérez Castaño, que sabe perfectamente cuál es el diálogo que hay que sostener con la gente del cuerpo al que él pertenece. En fin, podría extenderme mucho, pero lo que quiero decir es que nosotros aglutinamos gente que no solo está mirándose el ombligo desde el punto de vista de lo que es el interior, el funcionamiento del colegio, no. Nosotros tenemos gente que, al tiempo que abogados, han sido empresarios. Gente que levanta nóminas cada día primero de mes, cuando empieza el mes, sabe que al final tiene que pagar nóminas y las paga. Yo, modestamente o sin falsas modestias, sé cómo gestionar instituciones de miles, de decenas de miles de trabajadores, porque lo he hecho y porque lo he demostrado. Sé lo que es crear empresas. Creé el grupo de empresas de la ONCE, con más de 300 empresas entre su fundación y la propia ONCE matriz. He negociado 6 convenios colectivos que representaban a, como digo, decenas de miles de trabajadores. Aprecio muchísimo los 230 trabajadores de la cotidianidad del día a día del Colegio de Abogados, porque son gente que lo que necesita es una junta de gobierno que les permita a ellos desarrollar su trabajo, que les impulse, que les dé iniciativa, que les preste cobertura. Yo, si soy decano y las personas que integran mi junta de gobierno, seguro que vamos a saber darle todo el confort que los trabajadores del Colegio de la Abogacía de Madrid necesitan. Seguro, seguro que, vamos, estoy completamente convencido de que sabremos repartir juego, de que sabremos motivarles, de que sabremos hacer que tengan la necesaria cercanía con los abogados. El Colegio de Abogados es el corpus esencial que aglutina como miembros suyos a toda la abogacía de su ámbito. Y si un cuerpo no cuida a sus miembros, el cuerpo no tiene razón de ser. Si me llaman corporativista, que me llamen corporativista, pero desde luego, antes de abrir un expediente disciplinario a un abogado, lo que haremos será verificar si efectivamente existe lo que se llama apariencia de buen derecho en la denuncia que se formule contra ese abogado o contra esa letrada, antes de que pese sobre él la condición de expedientado, que es una condición que siempre humilla, que siempre es vejatoria de inicio, porque por desgracia en nuestro país predomina más la presunción de culpabilidad que la de inocencia. Todo eso es lo que nosotros queremos hacer. Todo eso es lo que a mí me pide la gente, las personas que vienen en mi candidatura. Y todo eso es el deber que yo tengo hacia ellos y hacia todos los abogados que nos quieran votar. Podría seguir hablando mucho tiempo, pero yo sé que nos tenemos que ir. La radio es un bien escaso, sí. Así que me someto a más preguntas o a que mis compañeros de candidatura añadan, enmienden. No, yo te voy a decir, Miguel, yo te voy a decir una cosa. No es ni tan siquiera un. Yo lo he dicho antes de que tú llamas, vamos, de hablar contigo. Aquí necesitamos un decano. He dicho antes con un par de narices, pero si me lo permites, yo no sé si, pero como voy a hacer lo que quiero, con dos cojones. Y con una junta, con dos cojones. Aunque esté hecha por mujeres, me da igual. Porque muchas veces son más valientes que nosotros. Es sentido figurado eso, o sea que sí, vale la pena. Sí. Exactamente. Y yo creo que lo tienes. Dice, hay un chiste, un refrán, que dice que con buena brocha bien se pinta. Yo creo que tienes la brocha. Ahora pues te tienen que abrir la puerta. Dime. No, yo. Bueno, espero no haberte ofendido. No sé si. No, a mí no, que va. No, lo que yo no sé. Yo tengo un hermano que el pobre, antes de que le diera un ictus que lo apartó de la vida laboral activa, era pintor de brocha gorda, no pintor de cuadros. Yo lo que quiero es que en lo que a mí me falte, que son muchas cosas, claro, mis compañeros de candidatura me van a ayudar, me van a complementar, me van a guiar. Ellos, a mí que no me funcionan los míos, ellos me van a dar sus ojos para que yo pueda, además, ser plenamente solvente. Yo soy un ciego todoterreno, como le suelo decir a la gente. Es decir, he aprendido a desenvolverme lo mejor que he podido en la vida. No es imprescindible ver para gestionar bien, como creo que ya he demostrado. Pero a mí tampoco me duelen prendas. Yo cuando tengo que pedir favores o cuando tengo que pedir ayuda, yo la pido. Y mis compañeros de candidatura lo saben. Yo sé cogerme de su brazo para que me guíen. Yo sé dejarme llevar por sus consejos. Y ya lo he demostrado. Hemos tenido debates internos. Porque no siempre vemos las cosas de la misma manera. Y cuando me han hecho ver a mí la realidad desde otra perspectiva, yo he estado ahí como el primero, asumiendo en propia piel lo que otro compañero u otra compañera me ha dicho, teniendo más razón que yo. Eso es como entiendo yo que tiene que ser la relación humana, como tiene que ser la vida, y mucho más el trabajo en equipo. Y eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que estamos practicando. Al hilo de nuestra candidatura, donde, como digo, hay divergencia de opiniones respecto de cosas concretas y que las dilucidamos. Es que eso no es malo. Y sin más problemas. Al hilo de lo que tú estás diciendo, y perdóname que te corte, pero esto es muy importante porque yo lo he dicho antes. Lo dije el otro día, hoy no. Un decano, por muchas narices que tenga él solo, no va a hacer nada. Porque no puede, porque literalmente no puede. Necesita un equipo. Y eso es muy importante. Tener un equipo, bueno, pues como el que tienes, yo creo que vale la pena intentar sacar el colegio para adelante. Yo, ¿qué quieres que te diga? Es lo que yo pienso, lo que siento, y aquí otras cosas no tendrá este programa, pero sinceridad, toda la del mundo. Y nada más. Miguel, te voy a tener que dejar porque hemos hecho un programa fuera de lugar. Vamos a terminar más tarde y es que empieza otro programa. Di lo que quieras. Pide el voto, pide lo que quieras, esta es tu casa. Adelante, Miguel. Pido el voto sobre todo para los míos, para los que me acompañan en esta candidatura preciosa. Pido el voto para que la gente no tenga pereza el martes y venga a votar. Pido muy importante. Pido el voto para que la gente, los electores, las electoras, le demuestren a quienes han querido reducir la participación que ni con estratagemas, ni con triquiñuelas, ni con añagazas van a conseguir callar la voz de la gente que quiere que esto cambie. Han hecho un proceso electoral manipulado, oscuro, con muchos puntos absolutamente criticables, por no decir absolutamente irregulares. Yo pido que las personas, los miembros del Colegio de la Abogacía de Madrid, el viernes, el martes, el viernes a nuestra fiesta, que vengan a nuestra fiesta de que la hacemos en la discoteca Cats, a partir de las 8 de la tarde, para todos los abogados, todas las letradas del ICAM. Nos lo vamos a pasar muy bien. No les vamos a meter la mano en el bolsillo para que o para dejarles ahí nuestra papeleta. Van a votar a quien ellos quieran, pero les pido que el martes, puesto que el equipo saliente, el decano saliente y su junta y los candidatos que se presentan habiendo sido miembros, siendo miembros de esa junta, han querido yugular, han querido cortocircuitar la participación, yo pido que como un solo cuerpo, abogadas y abogados del ICAM, comparezcáis a votar, sobre todo a votar, a participar, y luego ya dentro de eso, caray, acordaos de que nosotros queremos un cambio profundo, radical, y que queremos hacer que seáis unos profesionales respetados, dignos y reconocidos por el tejido social, por la sociedad civil. Por eso quiero que vengáis a votar por nosotros, no por Miguel Durán, no solo por Miguel Durán, sino por las 14 personas que conformamos esta candidatura y que estamos definitivamente comprometidos con el cambio que el ICAM necesita. Don Miguel Durán Campos, a mí me encanta oírle, oírte. Bueno, muchas gracias. De nada. Por mi parte, nada más. Me gustaría que te hicieran preguntas. Sé que Jesús se ha enervado en la silla, algo te va a decir. Le vamos a dejar muy rápidamente. Porque. Ah, no. No. Pues dile algo. No, Miguel, sí, llevo todo el día con él. Llevo todo el día. Parecemos gemelos. Pues hemos estado esta mañana en Luría. Venimos ahora de la televisión y ahora coincidimos por teléfono. No, la verdad. Voy a decir algo muy importante. Miguel Durán representa la seguridad. Miguel Durán no representa la garantía de una buena gestión. Además, los experimentos en el colegio hay que hacerlo con gaseosa y en casa. Y aquí no se viene a aprender, tienes que venir aprendido. Entonces, lógicamente, o sea, no es lo mismo hacer una discoteca y tú metes unos pelotazos con los amiguetes, como hacen algunos, o regalar roscones de reyes, a saber con el dinero de quién, que gestionar un colegio que representa prácticamente 80.000 abogados. Entonces, yo creo que es el momento de la verdad. El Colegio de Abogados está en serio peligro de caer en manos inadecuadas. No se pueden perder otros 5 años. Son 5 años que va en perjuicio de todos los abogados, que va en perjuicio de la misma, lo que es la misma justicia, porque lógicamente si los abogados están en situaciones precarias, afecta a la justicia. Y yo creo que Miguel Durán sabe que sin abogados no hay justicia, no hay ley y no hay Estado de Derecho. Y quiere que eso se quede representado en esta candidatura. Por lo tanto, yo creo que es que no hay color. Es la noche y el día. Jesús. Miguel Durán, yo creo que es el mejor candidato. Don Miguel Durán. Don Miguel Durán, te vamos a tener que despedir. para mí, bueno, dime. Pero yo repito cada vez que queráis, ¿eh? Pues aquí tienes tu casa. Yo sería feliz teniéndote aquí. Ya te lo digo yo desde ahora mismo. Milander, vos, Jesús, Marius, tú y yo. Y estas dos señoritas, claro. Pero vamos, esto puede ser una bomba. Amigo mío, si me lo permites. Muy bien. Ahí estamos, de verdad. Pues estaremos con ganas de hacer muchas cosas. Estaremos en contacto. Te tengo que despedir. Ha sido un placer, de verdad. Un saludo fuerte, muy fuerte. Adiós. Un abrazo fuerte. Siento ya la rapidez, pero que viene más programa. Nos vamos a tener que despedir. Voy a dejar a Marius el primero y el último va a ser el vicedecano. ¿Vale? Marius el primero, bueno, pues para el que no, yo sé que Jesús está acostumbrado, pero aquí hay gente que no está acostumbrada a hablar en radio y tal, para que vean pues cómo te despides. Nada, Armando, tiene que ser mí, cortito. Sí, sí, para mí una alegría que he podido participar en un programa donde he escuchado la propuesta de la candidatura de Miguel Durán. He escuchado también a Miguel Durán con un discurso que a mí me pareció muy interesante, muy realista, y se nota un deseo de cambio para el ICAM. Yo les deseo para el día 20 mucha suerte y nada, que me alegro mucho que tenemos compañeros que tienen toda la intención que el ICAM cambie y que tengan esta visión sobre la profesión de la abogacía. Gracias. Y no sé por qué me da que igual tenemos también gente que va a seguir participando, que eso es muy importante. Bella, porque me pilla más cerca. Buenas noches a todos, agradeceros la oportunidad que nos habéis ofrecido. ¿Has estado a gusto? ¿Te ha gustado? Encantada, ha sido un placer estar con vosotros. Tengo que reconocer que venía con un poquito de miedo, que me lo ha dicho. Primera vez que participo. Y yo te he dicho, yo te voy a llevar de la mano, no te preocupes. Y nada, pedir a todos los compañeros que se animen a votar. Muy importante. Que si nosotros ganamos, será la última vez que tengan la incomodidad de tener que acercarse a un sitio físico lejano de la sede de nuestro colegio, porque podremos votar ya de forma telemática y de forma más cercana y facilitando la participación. Así que animaros y votarnos. Yasir. Pues muchísimas gracias, Armando, por la invitación que nos has realizado. ¿Has estado a gusto? ¿Te ha gustado? Muchísimo, muy a gusto. Me ha encantado estar aquí, en la que siento que es mi casa, bueno, mi hogar. Sí, si me lo permites, pero además, dentro de que ha sido ameno, el que nos ha oído sabe que era lo que yo te decía a ti, Rosana. Sabe lo que dice vuestra candidatura. Y no se ha aburrido. Yo tengo un mensaje de mi carnicero, que ha visto el derecho cuando yo lo he defendido. Y dice que le ha encantado. Es carnicero, ¿eh? Entonces digo yo que si lo ha entendido Jesús, que se llama Jesús también. Es buena gente. Sí, pero además seguro que lo ha entendido un abogado. Sigue, que no te quiero cortar. Y aprovecho, antes de despedir, y a Marius también, porque... Marius es buen tipo, además ahora tiene un restaurante... Y eso se nota. Hay que hacerle la pelota. Los ojos. Y pedir a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando esta noche, con la mano en el corazón... Si queréis que el colegio vuelva a ser nuestro hogar, sea nuestro hogar, que nos sintamos realmente protegidos por el colegio, que sintamos que realmente tener ese sentimiento de pertenencia, de identidad con el colegio, que esté dignificada nuestra profesión, acudid este 20 de diciembre al hotel Novotel, que está ahí en O'Donnell, y votad por nosotros. ¿Por qué? Miguel Durán y todos los compañeros, Miguel, nuestro decano, tiene una experiencia contrastada en lo que es la gestión de grandes colectivos. Pero perdóname, viva Miguel Durán, yo he dicho lo que pienso de Miguel Durán, perdóname que te corte, pero yo estoy viendo gente muy válida, ¿eh, Mario? Yo estoy viendo gente muy válida, ¿eh? Y con un par... Bueno, lo tendréis que demostrar, amigos. Porque esto lo tendréis que demostrar. Aquí no sirven... Pero yo veo gente muy válida. No os olvidéis del turno de oficio cuando estéis arriba. No, nuestra candidatura además está abierta a todos los colegiados, a los 79.000 colegiados. Ejercientes, no ejercientes, jóvenes abogados, abogados seniors, abogados del turno de oficio, del SOG, absolutamente a todos, a pequeños despachos, a grandes despachos, a medianos despachos. Nosotros no somos excluyentes ni prohibitivos, nosotros queremos que todos los compañeros y compañeras participen en estas elecciones. Me parece muy bien, don Jesús. Yo primero, no sé si vas a anunciar la sí, fiesta. Sí, lo iba a anunciar luego, pero si quieres lo anuncio ahora. Bueno. O lo anunciamos dos veces. Lo anunciamos dos veces. Estupendo. Sí, porque yo lo que quiero invitar a todos, a tu amigo, pues invita, a Jesús el carnicero, que también venga. a esa fiesta fin de campaña que vamos a hacer en Cats, concretamente la calle Julián Romea 4 a las 20 horas. Ahí va yo con dar un chavalín. Claro, sí. yo también. Además, es una fiesta concierto, ahí va a estar Noriko y Santa Flo con nosotros y presentado por el gran Javier Cárdenas, que ahí lo podrán conocer y aparte podrán conocer en persona. Pues a Yacir, a Bella, a Miguel, a Santiago y a todos los miembros de la candidatura. Están todos invitados. Además, se va a hacer un ágape, un buen jamón, una copita, etcétera. O sea que va a ser algo muy ameno y yo invito a toda la gente primero para conocer la candidatura y también para pasar un buen rato. Luego ya te dejo, ya lo que lo repitas. No, lo repito. No lo voy a hacer tan bien como tú, ya te lo digo. Esto está abierto a todo lo público hasta fin de aforo. O sea, pueden venir abogados, no abogados, quien quiera conocernos, porque yo creo que es necesario. Yo la verdad que las compañeras han hecho un speech que me deja un poco que decir, ¿no? Porque han copado prácticamente todo. Es que lo han hecho, es que tú no has visto, pero entre Santiago han defendido la candidatura como tres jabatos. Por eso estoy diciendo que Miguel Durán. Yo ya he dicho lo que tengo que decir de Miguel Durán. Ya lo he dicho. El otro día yo le decía a Yasser, de Miguel Durán yo ya lo tengo todo. ¿Es verdad o no? Yo ya lo tengo todo. Yo sé todo lo que. A mí me ha sorprendido Jesús. Porque no lo conozco. Pero hoy me ha sorprendido ella. Y Santiago, bueno, pues Santiago jurídicamente, el que no ha defendido tres juicios como yo y no conoce a Santiago Milán del Bosch profesionalmente, pues es que es tonto. ¿Vale? Pero lo han defendido como jabatas. Y muy bien, además, Marius, ¿no? Sí, sí. A Mario no hay que dejarle que se abogado y se pone a hablar y sigue, Jesús. La verdad que es, como tú muy bien has dicho, es un equipo muy compacto de profesionales que están cubriendo todos los aspectos de la abogacía. Yo creo que estas elecciones tenemos que ir a votar el día 20 por una sencilla razón, porque nos va la vida en ello, como colegiados del Colegio de Abogados de Madrid. Nos va la vida por una sencilla razón. Porque vemos cómo nuestra sociedad se va cada día destruyendo, cómo la sociedad civil la van copando por dejación de funciones. Y esta candidatura yo creo que es un paso al frente de la sociedad civil. De esa sociedad civil que no se quiere rendir, que no quiere tener un colegio que sea la nada. De una sociedad civil que quiere mover el colegio, que sea, digamos, un punto de partida para un movimiento general. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los principales problemas que hay en España es la justicia. Llega ya el momento de que como colegio decir hasta aquí hemos llegado. Porque si, imagínate, si un día queremos, si no se respeta a los abogados, nosotros podemos parar la justicia. O sea, las administraciones tienen que tener en cuenta al abogado. La importancia que tiene el abogado como colectivo. Tenemos tal fuerza que lógicamente no pueden tratar como un trapillo como lo están haciendo ahora. Por eso es importante que haya una institución que se sepa enfrentar a los poderosos para defender al conjunto de los compañeros y compañeras del Colegio de Abogados de Madrid. Por eso yo creo que hay que votar y quitar el colegio de una vez por todas de esos intereses espurios. Ya basta de que cojan, y por ejemplo, el señor Ribón utilice el tema de las elecciones para sus chiringuitos privados. Ya basta que vengan tres señores que han formado parte de la Junta y parezca que no pasa absolutamente nada. Señores que no han hecho nada juntas. A uno que le han echado directamente de la sección de formación, José Ochoa. El señor Ospina, que no ha presentado, como ha dicho Miguel Durán, ni una propuesta. Si no has presentado ni una propuesta y quieres ser ahora el decano. Estos señores, es un auténtico insulto a la inteligencia. Por eso es importante que ir a votar el día 20, que luego es una vergüenza que solo hayan puesto una sede judicial, perdón, una sede para ir a votar precisamente en O'Donnell, en frente de la maternidad. Pero ahí se hacía siempre, ¿no? Yo soy un parrillón. Sí, pero tú imagínate una persona que viva en Collado Mediano, como vive ella. Tiene que ir hasta allí. O sea, una persona que viva en pues ella va a ir. Va a ir. Pero habrá gente que no. Pero por eso, ¿por qué? Porque lo que pretenden para mantener este cortijo, lo que pretenden es que haya el mínimo votación posible, que es lamentable. Esto es una fiesta de la democracia para limpiar, para dar aire, para que el colegio sea recuperado por los abogados. Hay que abrir las puertas, hay que romper las vestiduras y realmente hacer una revolución para que verdaderamente esto sea un servicio público. ¿Sabes lo que pasa? Que si tú no lo dices, un tío que vive en Moratalaz como yo no se entera. Mario sí, porque vive a tomar por saco. Pero cariñosamente, claro, quiero decir, claro, que no vive, que es que yo me cojo el 20 y estoy aquí. Claro. ¿Vale? O el coche y tardo 3 minutos. Él no. Y Bella tampoco. La gente que vivimos en Madrid, claro. ¿Vale? Tenemos que terminar, Jesús, que me matan. Pues nada, felicitarte por tu programa. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. ¿Has estado a gusto? Está muy a gusto. Esto es la casa de la abogacía, la casa del abogado. Y me lo he pasado muy bien, además. Sí, ¿no? Sí, pues yo y además me encanta cómo lo diriges. Te felicito. Pues mira, que me lo diga Durán, yo lo aprecio. Que me lo diga Santiago también, vosotras también, Marius también, pero que me lo digas tú, me mola mucho. ¿Qué quieres que te diga, no? Rápido, que me quedo sin tiempo, sin batería, sin todo. El día 16, un concierto en directo, van a participar dos grupos, Noriko y Santa Flor. Esto se hace por la candidatura de Durán, Juntos por la Abogacía. Y yo, si me lo permitís, Rosana, Durán y su equipo. Uh-huh. Durán y su equipo. El 16 de diciembre a las 20 horas, y lo va a presentar Javier Cardenal. Rosana, ¿se me olvida algo? No, está todo perfecto. Está todo perfecto. Tengo que cortar. Ya va a haber vino, jamón y copas. Va a haber vino, jamón y copas. Así es que estáis perdiendo el tiempo. Yo solamente. Y entrada gratuita. Y entrada gratuita. Esto es como los teatros antiguos que tenían los ¿cómo se llamaban? Los que te chivaban cuando se te olvidaba algo. Los apuntadores. Yo solamente tengo que decir que si habéis estado a gusto, yo también. Que me ha gustado mucho compartir con vosotros este rato. Yo siempre, has visto que siempre participo cuando la gente que habla, a ti te ha cortado, a vosotros os he cortado, no he tenido huevos de cortar a Durán. Lo digo con todo el cariño, Durán, si me estás escuchando. O sea, y nada más, que tengáis mucha suerte, ir a votar. Votar, como bien ha dicho Jesús y ha dicho Durán, a quien vosotros creáis, no a quien os dé la gana, a quien vosotros queráis, pero ir. Es muy importante que vayáis. Y si vivís en Villanueva de la Serena, donde vives tú, en Navas del Rey, bueno, me he equivocado de pueblo, o en Collado Villalba, o en tal, pues cogeros el autobús, que merece la pena. Sí. Y luego votar a quien votéis. Yo ya no estoy pidiendo el voto para ellos, porque yo no lo pido. Yo intento ser aséptico. Pero es muy importante que vayáis a votar. Muy importante. Votar a quien queráis, pero ir a votar. Porque yo lo he dicho al principio, y le ha gustado mucho a todos, pero sobre todo a Santiago. Es nuestra casa, joder. Si no cuidamos nuestra casa, y lo ha dicho él. Vamos a alicatar, si no está alicatado la cocina. Señores, nos tenemos que ir, que me van a matar, y mi mujer también. Así que nada más, y la semana que viene no sé si voy a hacer programa, pero más y mejor, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo y felicidades. Pues muchas gracias.